El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Cuando uno lleva un tiempo siguiendo este medio, todas las noticias que se producen, la vertiente de opiniones hacia una dirección u otra, al final es inevitable ver cómo se repiten cíclicamente ciertos patrones. Y si además es el inicio de una nueva generación de consolas, todas las malas artes afloran. El problema es cuando se da cobertura a información sin contrastar, a declaraciones capciosas o simplemente engaños por la tiranía del clickbait. Pero no es de eso de lo que pretendo hablar. Quiero dejar claro que yo aquí no soy adalid de nada, no represento a ningún colectivo, a ningún gremio, y que valoro por encima de todo el trabajo de esos profesionales que están intentando sobrevivir de lo que aman, el periodismo de videojuegos. Claro que es verdad que los medios a veces se equivocan, pero más me preocupa que el público escoja deliberadamente la mentira porque encaja más en su sistema de creencias que un hecho veraz simplemente porque no lo comparte. Y me vais a entender perfectamente. Hoy vamos a hablar de unas palabras pronunciadas por Phil Spencer en relación al futuro de los juegos de Bethesda. Podría ahora mismo aquí jugar al suspense, ocultaros la información porque así me aseguro de que sigáis escuchando el programa hasta ese momento, pero no voy a hacer eso. Y es que Spencer en ningún momento pronunció la palabra exclusivas o la intención de quitar, de robar juegos a Play 5. Pero no falta una parte del público, quizás ansiosa por provocar incendios innecesarios, que se recorre todo internet en busca del titular que más se ajusta a su propia realidad. Y eso es un grave problema en un mundo que tiende a mostrarnos solo opiniones afines. En fin, algunas personas no quieren estar informadas, quieren validar su propia opinión sobre el tema que sea, y hay que tener mucho cuidado con esa tendencia. Y esto lo vivimos nosotros en el podcast, ¿eh? Hay opiniones que pueden gustar más, opiniones que pueden gustar menos, y luego están los hechos, que son los que son, las especificaciones, los datos técnicos, las declaraciones oficiales transcritas, y luego siempre nos llega alguien que no comparte la realidad, que es esa. Y nos dicen de todo, pero bueno, en este caso yo creo que había que mencionarlo porque hoy vamos a hablar de Phil Spencer, de la posición de Microsoft de cara a la compra de Bethesda y sobre todo, y aquí vamos a dejar un poco de lado todo esto para ir con la bienvenida a mis compañeros, yo hoy estoy triste. Estoy triste porque pusimos una encuesta en Twitter en relación a los sonidos estos de los aplausos, si los queríais, si no. Ha ganado el sí con un 60%. Pero hay un 40% que no lo quiere. Y claro, es triste porque el gag ha tenido muy poco recorrido, apenas 2 semanas. Todas las cosas que me hacen felices las matáis. Así que nada, Tony, ben vingut. Muchas gracias. Bueno, lo primero decir que esta semana soy yo el que está esperando al de Amazon. O sea que en nada, dice que está a 4 paradas. Pero sinceramente está como a 20 metros de mi casa. ¿Cuántas paradas hará entre medio? No lo sé. Pero bueno, a ver cuándo llega. muy contento de que me introduzcas en catalán, muy contento de que vayas evolucionando en catalán, que al final tiene más o menos dificultad, pero muy, muy chulo que estés estudiando esa lengua. Y tengo que decir que esta semana yo no haré a que estamos jugando, ya lo hice la pasada, pero sí que le he estado dando caña a Horizon Zero Dawn. Me consta que tú también, tú en PC y yo en Play 4. Y tengo, bueno, es la segunda oportunidad que le doy y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Creo que depende mucho de cómo te encuentres tú a nivel vital. Cuando lo probé por primera vez era como que tenía muchos juegos por probar y tenía muy poca paciencia. Y ahora que tengo que controlarme con lo que gasto por el tema del alquiler, es como que lo que tengo lo guardo más como oro en paño. Así que ese Horizon y muchos más se benefician de eso. Juegos que hay que jugar en un momento determinado de nuestra vida para que encajen. Sí, me parece interesante. Hablaremos, imagino, de Horizon en un futuro. Ya lo hicimos en su día, que lo trajo Juanjo, pero ahora también con la perspectiva del tiempo. No quiero olvidar lo que has dicho, porque los oyentes no lo sabrán. Estoy estudiando catalán, acabo de empezar, ¿vale? Y el primer día ya nos dijeron lo más importante. O sea, ¿cómo estás? Pues tú puedes decir bé, molt bé, malament, anafem y fotut. Fotut, esa gran palabra que define la realidad de muchas personas. Sí. Estar jodido. Así que qué guay. Pues mira, poquito a poco vamos a tener aquí un podcast mitad catalán, mitad castellano, ¿eh? Por supuesto. Estaría guay, me haría mucha ilusión. Bueno, pues vamos a seguir con las... Claro, es que ya no tengo la musiquita, ya no tengo los sonidos. Yo pensé, bueno, y si nos aplaudimos entre nosotros, pero eso sí que va a quedar muy cutre. Entonces, pues nada, el aplauso en la mente de cada uno. Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Yo respecto a la encuesta, sí que diría que me parece bien que se acepte que no ha habido una amplia mayoría. No sé, no tú sé votaste si en contra, di la verdad. Yo sí. Yo no voté en contra. Madre mía. Y veo bien eso, ¿no? Que no se gane por la mayoría más uno, sino que tiene que haber una amplia mayoría, un consenso para que las cosas se hagan, ¿no? Pero sí me gustaron los matices que fueron poniendo las personas, ¿no? Y algunos matices fueron muy interesantes, como que es verdad que está bien que se introduzcan sonidos, pero sonidos que tengan que ver con videojuegos. Entonces, si se pudiera hacer algo así, a mí me encantaría, porque se metieran soniditos, que la gente los vaya diciendo, pues mira, podéis meter este, podéis meter este otro. Y de alguna manera nos podíamos currar alguna cosa. A ver. Eso lo dejo ahí. Sí, lo dejo como... De todas formas, antes de pasar de bloque, que sé que te querrás contar más cositas, pero el tema de los sonidos, hay que entender también el contexto. Es decir, los sonidos solamente se ponen en la introducción como una forma de venirnos arriba. Es decir, dentro del propio contenido del programa... A día de hoy no ha sonado ningún sonido. Es decir, no se desvirtúa lo que es el tono del programa ni nada. Si me pedís ahora, no, yo quiero un sonido que diga PEGI 18 cuando no sé qué. A ver, yo hago lo que puedo, si es que tampoco doy para más. Hombre, pero la presentación, pues que a mí me presenten con el sonido de Dark Souls, así es Yudai, me mola, ¿sabes? Sí, sí. No me molestaría y seguro que Tony con un alojo mora o algo de claro, eso. Claro, es que yo creo que depende de los sonidos, porque los sonidos enlatados ya a nuestra generación... Ya. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Juanjo, ¿alguna cosita más aparte de los sonidos? ¿Cómo te ha ido la semana? Bueno, la semana más o menos normal, a la espera, ¿no? A la espera de aquí, esta calma chicha en la cual, ¿sabes qué pasa? Es la primera vez que me ocurre que cuando acaba la generación, en vez de jugar mucho a lo que hay, porque es muy bueno, como veo que la siguiente generación mejora los juegos que tengo, pues digo, ¿cómo me voy a poner yo a jugar a esto ahora sí? Si cuando esté la consola nueva lo voy a poder jugar a 60 FPS o a 4K o va a cargar súper rápido. Entonces, en vez de jugar más, me estoy guardando los juegos para cuando lleguen las nuevas consolas, los juegos viejos. Y es una mentira en sí misma. ¿Por qué? Porque sé que cuando llegue la nueva consola, jugaré a los juegos nuevos de la nueva consola. Así que estoy viviendo los que salgan, porque claro, a lo mejor no salen juegos. Bueno, escúchame, es que la gente le da por decir qué tal, pero yo, por ejemplo, todo el mundo está, es que no salen juegos para la nueva generación. Pues ahí sale un Yakuza Like a Dragon en castellano, que a mí ya me está poniendo ojitos de, vale, que sí, que todo el mundo va al mismo, todo el mundo va a Cyberpunk, y lo comprendo perfectamente, pero que hay opciones, que no solamente está eso. Bueno, llegará, porque esto es el mes que viene, si es que queda tan poco tiempo... Que yo todavía no estoy mentalmente preparado, pero bueno, nos tendremos que ir haciendo. Vamos a seguir porque también está ahí al otro lado Atreides, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. Pensando en lo bien que quedaría un World Premiere en medio de las noticias y esas cosas. O sea que, bien. Además, oye, pues contento porque andaba yo todo despistado cuando leí el otro día que es el 30 aniversario de Monkey Island, del juego de LucasArts. Y, joder, la verdad es que es uno de esos juegos que con el paso del tiempo no solo han envejecido, sino que se ve muy bonito por los gráficos que tenía en la época, que ahora son pixel art, y porque es un juegazo muy, muy divertido. Así que 30 años que lleva francamente muy bien. Es una pena que no se haya hecho mucho, han sacado un documental, pero poco más, y que no hayan anunciado ninguna... Creo que sería ya la quinta o el sexto juego que saldría de en todos estos años y estaría muy bien. Pero mira, 30 años, un juego que si la gente no ha jugado, de verdad que lo recomiendo porque merece mucho la pena, es muy divertido. ¿Y cómo ha ido el aniversario? ¿Mejor que el de Mario o qué? Bueno, sí, porque no te cobran por el documental, ni lo van a quitar en 30 días, ni nada parecido. Y al final está para poder jugar el juego en todas las plataformas y encima con un remake hecho con mucho cariño, en el que tú puedes jugar con los gráficos nuevos o con los gráficos antiguos solamente pulsando un botón. Eso molaba un montón. Y además tenía algunos extras más. Es del 2009, pero es una aventura gráfica que se conserva francamente muy bien. Bueno, mira, pues fantástico. Estamos de aniversario en aniversario, ¿eh? Hoy también vamos a contar una fecha muy señalada de otra compañía y, bueno, vamos a ir cebando. Nada, yo soy Sergio y antes de empezar voy a ponerle deberes a los oyentes y también pedir perdón, ¿vale? Porque dijimos, no, vamos a hacer un informe de emisión de Chrono Trigger. No se ha olvidado, ¿vale? Lo que pasa es que el tiempo es el que es, la agenda se nos echó encima, no hubo manera de coordinarnos, pero se va a aplazar al mes que viene. ¿Por qué al mes que viene y no a este? Porque estamos, una vez más hay que decirlo, en el mes Spooky. Y es una oportunidad siempre de rebuscar esas obras que nos transmiten ese tipo de sensación. Así que este mes vamos a hacer un informe de emisión, si nada sale mal, Dios quiera, de Resident Evil, del primero, del original, que ya sabéis que luego ha salido un remake, hay versión para 1000 plataformas. Así que si los oyentes tienen algún tipo de experiencia con el juego, la primera vez que lo probaron, cómo ha sido regresar ese juego, escena favorita, que nos lo digan en info@elbatallonpluto.com, que yo creo que eso al final siempre nutre y hace que el contenido sea mucho mejor. Así que bueno, vamos a estar ahí pendientes. Nosotros vamos ahora con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que la compra de Bethesda por parte de Microsoft fue una sacudida en toda la industria, de la cual aún no somos conscientes de sus efectos. Phil Spencer, máximo responsable de la marca Xbox, ha pronunciado acerca de la rentabilidad de dicha adquisición y qué implica de cara a ver juegos como The Elder Scrolls 6 en PlayStation 5. Y hablando de la consola de Sony, esta semana ha explicado también algunas características de su sistema operativo y las posibilidades que encontraremos en sus menús. Luego te lo contamos. Hay más noticias, como el acuerdo por el que GameStop recibirá un porcentaje de beneficios de cada compra digital que un usuario haga desde su Xbox comprada en sus establecimientos. Un cambio en el modelo de negocio que pretende salvar las cuentas económicas de la cadena de tiendas tras años acumulando pérdidas. Y por cierto, quédate hasta el final porque vuelve Arctic para hablarnos sobre el mundo de los eSports. Y hoy tenemos una cita con Nomura, porque he estado jugando a ese Melody of Memory, la demo que ha salido de Kingdom Hearts, esta versión rítmica que repasa pues tantos años de historia de la franquicia. Vamos a ver cómo ha salido ese resultado y mucho más contenido, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y lo estaba contando antes, PlayStation 5 está muy cerca el lanzamiento. Ya sabemos cómo van a ser los menús del sistema operativo de la consola, la manera en la que se van a aprovechar ciertas características de la máquina, como la velocidad de carga de los juegos gracias a su disco SSD. El caso es que al acceder al menú de la consola, lo habréis podido ver en vídeos de YouTube, ahora lo que tenemos son varias tarjetas con información referida, pues, a noticias de esos títulos que estamos siguiendo, imágenes, datos sobre ese juego en específico el que estamos jugando. Además, se menciona que aplicaciones como la PlayStation Store van a estar integradas dentro del sistema para que todo sea prácticamente instantáneo. Pero yo creo que una de las novedades quizás más importante está en la pestaña Actividades, que ahora cuando estemos jugando, han puesto el ejemplo de Sackboy, vamos a encontrar distintos retos y pistas de ese juego en niveles concretos. ¿Que estás atascado y no sabes qué hacer? Pues si eres miembro, esto es importante, de PlayStation Plus, vas a poder ver un vídeo de cómo se resuelve ese nivel concreto. O a lo mejor quieres sacar el 100% de esa fase, pues te van a decir qué te falta. Más allá de eso, yo no sé cómo lo habéis visto vosotros, yo creo que es bastante conservador respecto a la interfaz que teníamos y tenemos ahora en Play 4, y en ese sentido poco más que añadir. Pienso que sí, que es bastante conservador en el sentido de lo que son las funciones, pero a nivel visual creo que está todo mejor puesto, ¿no? Como que es más atractivo, a la vez pienso que hay más cosas en pantalla, pero que no abruma. Y el tema de ver los retos que te quedan, al final esto es para la gente que le gustan los trofeos, sacarse el platino y tal. Y creo que, bueno, saben que hay un tirón con eso y lo han mejorado y creo que es lo que tenían que hacer. Creo que Sony lo ha hecho muy bien con esta interfaz, es la que más me gusta de todas las que han hecho, yo diría, desde la época de Play 2, que bueno, eso era súper sencillito, las cosas como son. Pero sí, creo que dentro de lo que es el caos de la de Play 4, además que va lenta la cosa... pienso que Play 5 es el lugar donde están haciendo una buena interfaz, vaya, y que ya tocaba. Sí, a mí lo que más me llama la atención o lo que más me gusta de lo nuevo que han hecho es que han introducido algo que por ser sutil y porque lo tengan los demás no quiere decir que no esté bien. Y es que esto ya lo habíamos visto, por ejemplo, en Steam o también en Microsoft, también lo tiene, ¿no? Que es como ese overlay a darle al botón PS, al botón PlayStation, cuando le das, en vez de irse directamente al menú inicial, que es lo que pasa actualmente con la Play 4, se te activan estas tarjetas que comentas y aparte de eso, un menú en la parte de abajo con unos iconos que te hacen pues más fácil la navegación para, pues yo qué sé, por ejemplo, ver a la gente que está conectada al juego o sumarte a un canal de chat o cualquier otro tipo de cosa que tú puedas toquetear de manera rápida sin tener que salirte del juego de una manera abrupta como ya pasaba en la Play 4. Pues esta manera, que lo que digo, ya se ve en muchas otras plataformas, pues yo creo que la introducción que se ha hecho es muy buena, es muy sutil a la hora de hacerlo, no la veo muy invasiva. Tal vez la de Steam, por ejemplo, veo cómo se mete mucho, se te superpone hasta tal punto que el juego lo ves muy poco. Sin embargo, aquí como que veo cierto T-content, ¿no? Que por un lado ves el juego y por otro lado ves ese overlay que se superpone de una manera bastante elegante. Y después lo que me gusta también ese tema que has dicho de activar trucos de alguna manera, no trucos, sino guías sí. Para las zonas y tal, me parece interesante por el hecho de darle valor al Game Pass, porque esto al Plus, porque esto lo puedes hacer ahora mismo, tú estás con tu móvil, oye, ¿cómo se pasa esto? Lo miras en un momento y ves cómo se hace. Pero tenerlo aquí pues te da como cierto valor. No sé cómo será en juegos que no sean de la propia compañía, porque claro, esto es un trabajo extra que no sé hasta qué punto, pues yo qué sé, Activision se va a dedicar a tener a alguien que haga tutoriales, entre comillas, y los inserte ahí, a ver cómo se desarrolla la idea. Quiero destacar una cosa, que es que cuando miraba el vídeo de la guía, ese vídeo estaba a muy baja resolución, cosa que a mí me preocupó. No sé si alguien más se fijó, pero eso era menos de 720p, ¿eh? Es como Cuando ves un vídeo en la Store y es criminal. Sí, sí, pero vamos, también entiendo que no está finalizado Espero. Bueno, pero queda muy poco para el lanzamiento, debería estar ya finalizado, sí. Y si es eso lo que enseñas para demostrar el poder de la consola o las capacidades, es como... a mí me preocupa un poco, ¿eh? Aunque prefiero que se vea y que eso se vea lo suficientemente bien a que no esté. Creo que la idea es magnífica. Hombre, contrasta un poco porque no han parado de decir, de hecho en el vídeo dicen varias veces, que está preparada la interfaz para consolas a 4K, o sea, para televisiones a 4K. Así que lo normal sería que hubieran sacado todo a una alta resolución. Pero al final estamos viéndolo en un vídeo, así que puede que sea cosa más de la calidad de vídeo que otra cosa. A mí me gusta mucho lo de que puedas tener esa guía al tiempo que estás jugando en la misma pantalla y que puedas ir viéndolo mientras juegas, y hay distintas formas de colocarlo, porque pistas en juegos ha habido ya desde hace muchos años. Ya sabéis que juego a aventuras gráficas y últimamente tenías una tecla para la que podías entrar y que te dieran una pista más o menos, ¿sí? Pero no era lo mismo. Una cosa es que te cuenten y otra cosa es que te puedan mostrar cosas, y además una cosa que destacan y que estoy de acuerdo es que no lo hacen de tal manera que no te va a destripar el juego. Mientras que si tú buscas por internet algo que solo quieres ver eso, te puedes comer una cantidad de información extra hasta que lo encuentras que pues te fastidia un poco el juego. Así que eso mola bastante. Y me ha gustado mucho un detalle que es una tontería, pero que es que a mí me suele poner bastante los nervios, y es que en lugar de tener que teclear, puedes utilizar el micrófono del propio mando para poder escribir mensajes y para poder compartir y todo eso, porque escribir con el mando, y eso que el DualShock, que es el anterior, podías utilizar la parte esta táctil para mover el cursor de forma más ágil. Y el sensor de movimientos también. El sensor de movimientos, es verdad. Pero vamos, si lo puedes directamente dictar, como haces con WhatsApp o así, realmente me parece un avance muy tonto, pero muy cómodo. Y que a mí me parece un detalle que está bien. A mí lo que más me ha gustado precisamente va por lo que has dicho de la multitarea, el poder poner la ventanita al lado, no solamente lo de las pistas, sino ver un streaming, estar con otro compañero y tenerlo al lado. Me parece interesante porque hasta ahora teníamos que renunciar a eso. Tenías que elegir siempre, decidir o hago esto o hago aquello. Hacer dos cosas al mismo tiempo parecía que no se podía hacer, ¿no? Entonces, muy bien. Y luego también he visto la integración de toda la comunidad PlayStation, es decir, crear una conversación, un chat de voz con alguien que está desde la aplicación del móvil de PlayStation, otro que está en su Play 4 y otro en una Play 5, parece que va a ser muy fácil. Y eso, pues mira, lo veo muy bien. Sí, a mí la parte que has dicho del streaming me parece muy interesante por lo que le puede dar de facilidad a la hora de estar con amigos, ¿no? Pues te puede pasar que estés con un colega y te diga, mira, estoy haciendo esto y no sé cómo hacerlo, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Entonces tú dices, ah, pues ponme dónde estás. Y lo ves y lo puedes ayudar tú con tu chat diciendo, pues mira, tira por la izquierda o tira por la derecha. Ya no es que tú le des el truco, sino que puedes colaborar. Es como un juego colaborativo intrínseco entre amigos sin ir más allá. Que me parece muy, muy interesante. Además, hay una cosa que está muy bien, es que como todos los mandos incluyen el micrófono, al final puedes hablar con cualquiera y te puede contestar cualquiera. No necesita tener puestos unos cascos con un micrófono, sino estás tranquilamente jugando, dices, oye, jugamos algo, o comentas lo que sea y te puede contestar. Parece que va a ser algo tan sencillo como eso, sí. Y desde el mismo juego. Incluso yo está muy bien. Pienso, lo que ha dicho Juanjo, lo llevo ya no solamente al tema de ayudas, sino de juegos asimétricos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, un Payday, que tú veas tu compañero dónde está en tiempo real, mientras tú estás haciendo otra cosa, son cosas que a lo mejor ni el diseñador contemplaría, pero que gracias a este tipo de funciones puede estar muy bien. Y es llevar al final la idea que ya existe del Share Play, esto de dejarle el mando virtualmente a tu compañero que está en otra consola, llevarlo más lejos. Claro, pero es que te digo más, puede incluso afectar a jugabilidad de juego, se puede usar como una posibilidad. Me explico, un juego en el que una persona sea el jefe y otras personas sean sus trabajadores. Pues tú vas a poder ver. No, no, broma. Ponte, por ejemplo, a ver. Es que lo he pensado, Sea of Thieves. Y tú estás con el timón y tú piensas que un compañero tuyo está en el mapa. Y en verdad lo que está haciendo es bebiendo grog y haciendo el cabra. Pues tú lo vas a poder. Te baneo y lo echas. Claro, no, lo podías meter en la sentina. Es que eso se puede hacer en el juego. La gente lo sabe, ¿no? Que lo puedes como encarcelar al compañero. Pues todo eso sería como una posibilidad que te da una opción, que me parece genial, ¿no? Que puede afectar incluso a la jugabilidad, ir más allá de la pura opción. No, estoy de acuerdo que va a afectar a la jugabilidad porque por de pronto cambia la forma de jugar. Normalmente, como antes ha dicho Sergio, tú coges y tenías que renunciar. Yo no lo consideraba como renunciar, pero realmente lo estabas haciendo. Cuando te ponías a jugar, te ponías a jugar. Estaba el juego y estabas tú y estabas en ello. Y lo demás no entraba. Pero ahora va a ser multitarea. Vas a tener pantallas, vas a poder estar hablando con otros, vas a poder ver lo que están haciendo, ver su partida mientras estás jugando a la tuya. O sea, que quizá eso pueda tener cosas muy buenas y muy de ahora, pero por otro lado también puede coger y sacarte un poco de inmersión. Lo bueno es que cada uno elige cómo quiere jugar. Así que es una opción más, pero sí. Es una opción muy interesante y que puede cambiar un poco la forma de jugar como se hace hasta ahora. Luego también vimos, y quiero saber vuestra opinión, porque es de este tipo de cosas, a mí me ocurre al menos, que cuando te lo cuentan no le das mucha importancia hasta que luego lo pruebas tú y se convierte en algo indispensable. Porque aparte de todo esto, vimos cómo la persona que estaba jugando Sackboy salía del juego, entraba, no sé cómo se llama, Destruction Derby, o no sé cómo se llama, el otro juego. Y vimos los tiempos de carga, muy escasos, ahora compartí una foto. ¿Todo eso vosotros lo sentisteis? ¿Os sorprendió la rapidez del SSD? ¿Lo visteis algo natural? Porque a mí no me sorprendió, pero es eso, que luego tú te pones a jugar y dices, ¡jo!, lo noto claramente. Bueno, primero, se llama Destruction All Stars. Lo digo por casi, si alguien casi. Va a venir. A ver si alguien va a venir ahí y nos va a dar en el lomo. Destruction All Stars. Y bueno, yo creo que un poco como que ya estamos aceptando que esto es el futuro y que es lo que vamos a tener. Entonces, me sorprende, no me sorprende porque ya lo he visto, ¿no? Pero me agrada muchísimo, muchísimo ver cómo ahora todo se va a agilizar. Lo típico que se ha dicho ya cuando se ha visto estos funcionamientos de los tiempos de carga y ponerse con el móvil, eso lo vas a olvidar. Me gusta eso, porque eso al fin y al cabo te sacaba del juego, etcétera, etcétera. Y por un lado es genial y por otro lado es el precio a pagar por la falta de espacio en la consola, que uno de los contras que todos tenemos, y es normal, es que vamos a tener menos capacidad de la deseada porque los juegos van a aumentar en tamaño, pero ya sabemos todos que la capacidad es la misma o menos dependiendo del modelo de consola que te compres, etcétera. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que vas a poder tener menos juegos a la hora de disfrutar, pero vas a disfrutarlo de una manera más a gusto, va a ser más interesante el juego. Así que al final yo creo que yo pago con gusto el precio de la capacidad o del espacio de memoria por poder jugar de esta manera. Bueno, hay que decir eso, que se llama Destruction All-Star, no Destruction Derby, que eso es otra saga. Pero más allá de eso, es verdad que precisamente este Destruction es un juego multijugador. Ha salido esta noticia que ha generado cierta controversia en algunos círculos de que Play 5 y también Play 4, porque ya se ha añadido eso en el término de condiciones, va a permitir grabar conversaciones privadas del chat de voz que estemos teniendo y enviarlas a Sony con fines de moderación. De hecho, ya han añadido una cláusula que solamente puedes enviar una serie de segundos, no sé cuál era el límite, si 40 segundos, no más, con la idea de, pues si tú estás jugando y te entra alguien a insultarte, tú puedas enviárselo a Sony. Hay mucha gente que dice, hombre, lo que están es quebrantando un poco la privacidad del usuario, pero no sé en qué os posicionáis en este tema. Ah, pues yo estoy muy a favor. Yo, sinceramente, ¿por qué? Porque mientras que tú lo sepas, que a ti te lo avisen, oye, esta conversación puede ser grabada y que tú ya tú accedes ahí a jugar o no de esa manera, pues mira, sí o no. Pues de esa manera, quien se dedique a hacer todas estas prácticas que son aberrantes y vomitivas, lo digo desde aquí a mí, que alguien entre a jugar un partido al FIFA y al otro le llame lo que le quiera llamar, esa persona me parece de lo peor, ¿sabes? No llego a entenderlo. Pues así, el que lo hace, al menos, va con el miedo de, oye, mira, que como me pase, la lío. Que no quiere jugar, oye, vete por ahí. Yo no quiero jugar con gente que le tenga miedo a insultar por el chat. Así que a mí me parece genial. Y a mí me parece exagerado, porque yo creo que con silenciar al que se ponga a insultar, está arreglado. No necesitas más cosas. Y me preocupa no por lo de coger y poder denunciar conversaciones que sean como las que estás diciendo, Juanjo, que lo que es lo suyo, sino porque va a montar unos pollos interesantes. Porque esto es lo que se manda a Sony. Vale, está muy bien. Pero cada uno puede grabar entonces. Y si cada uno puede grabar entonces, va a haber líos entre amigos según las conversaciones que haya habido y alguno se la quiera jugar a otro y no sé qué. O sea, que va a tener su aquel. Lo de grabar conversaciones privadas y luego compartirlas con otros es lo que creo que puede dar más problemas que incluso demandárselo a Sony. Y lo que no me gusta es dar la autorización a Sony de que pueda grabarme, independientemente de eso, porque en principio parece que es para esto, pero si es más amplia la autorización que das, lo mismo pueden grabar para más cosas. Entonces, eso no me convence demasiado. No quiero ser paranoico, pero a día de hoy me da la sensación de que ya nos espían sin decírnoslo todos los aparatos que tenemos en casa. Que alguien pruebe a decir que quiere construir una bomba para hacer un atentado. O algo más simple. Ha sido un placer, Sergio. Esto lo a ver si terminas el programa. No. Por favor, yo imaginad que hoy os digo, pues necesito comprar papel higiénico. A mí me ocurre, luego me meto en Instagram y me sale publicidad de papel higiénico. Y yo no se lo he dicho a nadie, nada más que en voz alta. Quiero decirte que esto ya ocurre. Ahora al menos somos conscientes en algunos servicios de que está grabando. Sí, Y eso es cierto. Pero el caso es que si tú coges y demuestras que te están grabando, tú coges y puedes demandar, tienes derecho a que tus datos sean borrados, tienes derecho a que no se utilicen, tienes varios derechos. Si tú ya consientes, entonces no tienes nada, porque estás dando la autorización para que te graben. Y el problema con esto es que si no es la autorización para que te graben, no juegas. Con lo cual, es una condición sine qua non para poder jugar. Y una condición así, te dices, pues es que no me queda más remedio. Con lo cual, te están obligando a dar el consentimiento para que te puedan grabar. Y eso no, es lo que no me gusta, porque si te graban para esto o para otras cosas que tú no querías, has dado el consentimiento para ello. Bueno, pero ¿se sabe cómo va a ser esto? Porque a lo mejor la cuestión es que tú, a la hora de jugar online, puedes poner como requisito que tú vas a poder grabar conversaciones, porque al final el que lo reporta eres tú. Entonces la persona que va a jugar contigo le aparecerá un mensaje de en esta partida online puede ser grabada tu conversación. Hombre, si fuera opcional sería perfecto. Hombre, porque ahí ya de momento no se sabe. Y cuando dicen pueden, yo entiendo que es que va a ser una opción. Que esto es como cuando tú vas a jugar y te dicen, oye, puedes jugar con gente solo con mando o gente con mando y teclado y ratón. Y tú eliges. Pues al final esto yo creo que es un poco lo mismo. Y a mí, que soy padre, a mí me tranquiliza. ¿Y por qué lo digo? Porque yo me pongo a mirar cuando los niños pueden coger unos y hacerle bullying a otros. Y te entiendo a ti, Atreides, pero yo, con la edad que tengo, a mí que venga alguien a insultarme me da igual. Me da igual, porque yo eso, lo que tú dices, silencio y ya está. Pero a un niño las cosas le pueden afectar. Entonces yo veo muy bien que tú puedas grabar una conversación, puedas reportarlo y al que hace bullying, que le den. Sabes, tienes toda la razón, pero estoy leyendo lo que decía de Microsoft, y digo, joder, Sony, y pone que podrán ser grabados. Es decir, puede que sí, puede que no, pero tú ya das el consentimiento para que pueda ser grabado. Te sale una notificación, dicen ellos, pues, arriba. Sí, está viéndola, y eso, y que te avisa que puede ser grabado. Así que en realidad la opción es posible que se grabe, es posible que no, pero tú das el consentimiento para que lo hagan. Y en el momento que has dado el consentimiento, no tienes forma de reclamar porque te hayan grabado. Mira, añado simplemente, porque yo también lo estoy leyendo, hay que ver que hacemos el programa y lo estamos leyendo sobre la marcha, pero para tener toda la información. Sony lo que ha dicho es que va a almacenar los últimos 5 minutos de conversación del chat de voz en todo momento. Es el jugador el que va a poder escoger qué 40 segundos de esos 5 minutos quiere para hacer la denuncia, que luego también os digo. Ya no solamente, como dice Juanjo, bueno, a mí realmente que me insulten, pues bueno, si una persona adulta me da igual. Pero es que luego hay gente detrás. Si tú se lo dejas pasar por alto, la siguiente víctima puede ser alguien vulnerable. Y esto yo lo veo en Twitter. Tú puedes también reportar en Twitter. Y luego se supone que hay un equipo de moderación que tiene en cuenta la denuncia y si tiene la gravedad suficiente o no. Yo creo que es positivo. Por lo menos nos avisan. Entiendo también a Trader, por supuesto. Pero bueno, y claro, que además estas cosas funcionan de formas muy raras. Ahora que has dicho eso, me acaban de reportar en YouTube porque he hecho algo que no les debe haber gustado y que es ahora para mayores de 18 años. Y es un tutorial de cómo grabar las partidas en GOG.com, los juegos, hacer una copia de seguridad. A ver, es un tutorial en el que explicas una funcionalidad de la plataforma para cómo guardar los juegos. Pues miré las condiciones y no incumple nada, pero sin embargo, de repente es para mayores de 18 años, que es para verlo, porque ya ves lo que es coger y decir, pues tienes que copiar aquí, hacer esto, guardarlo, ala, ya está. Pues eso, así que el problema está en que cuando lo tienes, pues se utiliza bien o se utiliza mal o funciona de forma errónea porque la tecnología la hacen humanos y los humanos nos equivocamos. Así que a mí, ya digo, mientras más te restrinjan tu libertad para poder hacer las cosas, más me preocupa. Sí, sí, sí. Yo, en el caso de que fueran conversaciones grabadas sí o sí, sí que me parecería demasiado intrusivo. Yo en eso sí que lo comprendo. Pero si es que tú eres el que puedes habilitar la grabación, que es a lo que yo creo que van, ¿no? Porque yo leyendo la noticia, que cuando lo hice en su momento, entendí que es el usuario el que puede grabar la conversación. Y es el usuario el que puede reportar esa conversación. Es decir, eres tú el que habilita la grabación. Si es así, a mí me parece genial. Otra cosa es que Sony se permita la capacidad de estar grabando en todo momento. Ahí yo ya, por conversaciones privadas que tú tengas con una persona, pues no me parece bien que la puedan escuchar, siempre y cuando tú no quieras hacer eso, pues yo que sé, que me ponga yo a hablar con mi hermano de mis cosas. Yo no voy a grabar en las conversaciones a mi hermano, ¿vale? Pero sí que puede que la grabe a un desconocido, por si acaso. Claro, no, es que la situación actual, desgraciadamente, ojalá la comunidad en algunos círculos fuera más madura, pero es que no es así. Y hay una impunidad a día de hoy que es mi palabra contra la tuya. Si yo digo que me has hecho algo, si no hay un registro textual en un chat, nadie va a actuar. Y entonces, bueno, es la solución que se ha tomado. Ya veremos, porque imagino que saldrán casos, noticias próximamente. Pero vamos a avanzar porque la cadena de tiendas GameStop anunció a principios de octubre un acuerdo estratégico con Microsoft y no sabíamos muy bien de qué se trataba. Pues bien, ya sabemos a qué está orientado ese contrato y está asociado sobre todo a un cambio en el modelo de negocio. Y es que yo recuerdo la semana pasada que yo decía, vale, ¿qué va a pasar con el lobby de las tiendas cuando todo sea digital? ¿De dónde van a sacar dinero? Pues bien, esto puede ser la punta de lanza porque las compras digitales que realicen los usuarios que hayan comprado su Xbox en GameStop tendrán un porcentaje de ingresos para la cadena de tiendas. Para que se entienda, si estas Navidades alguien se compra una Series S que sabemos que no tiene lector, tú llegas a tu casa, te metes en la tienda de Microsoft, te compras el Assassin's Creed y una suscripción a Game Pass. Pues bien, esos ingresos se van a repartir entre Microsoft, que a su vez lo tiene que dividir con las editoras que correspondan, y GameStop. Esto llega en un momento, este acuerdo, muy complicado para la propia cadena de tiendas, porque a día de hoy sabemos que tiene 5.000 locales repartidos en distintos países, pero es que a principios de este año cerraron 50 tiendas y el año pasado alrededor de 200. Esto, la idea es que mejore la rentabilidad y que esté orientado a lo que parece que va a ser el futuro de los videojuegos, el formato digital. Sí, a mí la verdad es una noticia que me ha gustado por innovadora. Me parece interesante porque le están dando, Microsoft ha visto cuál es el asunto de la publicidad, ¿no? Porque al final esto es, ¿qué gana Microsoft con esto? Microsoft lo que gana es visibilidad, porque cuando tú le estás diciendo a una compañía que vive del físico, que va a poder vivir del digital, pues le estás dando una opción, que eso es lo que veo innovador, ¿no? Que es cómo están diciéndole, puedes cambiar un poco tu modelo de negocio o te doy esa posibilidad, que me parece bastante interesante. Y después Microsoft, ¿qué gana? Microsoft gana, pues lógicamente, visibilidad en la tienda porque distribución, la tienda claro, lo que va a querer es que compren una consola con la que saben que van a sacar beneficio ya no de lo que ellos puedan vender, sino de lo que vaya a vender a posteriori, porque tú sabes que una Series S, los juegos son digitales sí o sí. Todo juego que se compre en esa consola le va a reportar un beneficio a GameStop. Pues van a estar deseando venderla. Eso es verdad. Y yo creo que les va a ayudar de imagen, pero realmente solamente se queda en GameStop. Me parece que quizás el primer acuerdo y luego veamos más, veremos. Pero la cosa está en que, como decía antes Sergio, esto tiene toda la pinta de que camina hacia que el digital va a seguir imponiéndose. Y para las tiendas va a seguir siendo un problema. ¿Esto va a ayudar a GameStop? Pues les viene ahora mismo como Dios a ver. Pero esto es una cadena de tiendas importante, pero una sola en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los Radio Shark, los Best Buy y todo eso? Y ya en Europa, en España, por ejemplo, Game. O esas tiendas se reinventan o tienen los días contados porque ya son mayores las ventas digitales que las físicas. Aunque sí me parece muy interesante que hayan hecho esto porque le viene muy bien. Por eso que ese aumento de ventas que van a intentar hacer en esas tiendas de las consolas como la Series S, que si no, yo creo que no hubieran intentado venderla nunca, porque era ganar $300, o sea, el porcentaje que se llevan $300, sino volver a ver un dólar más en toda la generación. 7 años sin ver un dólar más. Era un pegarse un tiro en el pie. Esto puede ayudar, pero ya digo, creo que solamente es un grano entre todo lo demás y que no va a haber. Y que, o sea, que no es suficiente para nada. Además, oye, ¿durará esto los 7 años? O sea, durante 7 años te compras juegos y le llega a GameStop. Es que eso estaba yo pensando, digo, es un contrato muy ventajoso para la parte de GameStop, porque a día de hoy, yo me voy aquí en España, ya sabéis que desde 2017 no existe GameStop, pero yo me voy a un Game, me compro allí mi Series S. Yo no estoy obligado a comprarme, bueno, vamos a decir una con lector, ¿vale? Para seguir en lo que yo quiero explicar. Me compro la Series X. Yo no estoy obligado a comprarme todos los juegos en game. Me puedo comprar uno en Amazon, me puedo comprar uno así. Entonces, claro, esa vinculación durante toda la generación o el tiempo que dure el acuerdo, no sé hasta qué punto esa ventaja que se lleva Microsoft por la parte de distribución va a ser tan sustancial. Y sobre todo, yo intuyo que, ¿cómo distingues que una consola es de GameStop o no? ¿Harán una tirada diferente, el código de barras, lo que tenga dentro, que se vincule a esa cadena de tiendas, ¿no? Claro, el número de serie, entiendo que, que la consola ya ahí detectará o sabrá que se ha vendido ahí. Si ellos esas cosas se sacan, todo eso ellos lo tienen más que mirado. Si el asunto es que aquí, yo creo que lo que gana Microsoft primero es la distribución, evidentemente, y después la publicidad. Porque todos sabemos que ahora mismo en las tiendas game aquí en España, lo que más se ve es lo que más se vende, y es porque hay un beneficio mutuo, ¿no? Tú sabes que lo que más vende es PlayStation, y lo primero que pones a la gente delante es PlayStation. ¿Por qué? Pues porque lo que quieres es vender y ganar dinero. Pues claro, si en vez de ser PlayStation es Microsoft, con lo que más dinero vas a ganar, ¿qué vas a poner delante? Pues vas a poner delante lo de Microsoft. No es más que lo que se ha hecho siempre, pero dando el beneficio en otro producto que nunca habíamos pensado que le iba a dar beneficio a esas tiendas físicas, que son los productos digitales. Esa es la parte innovadora que yo veo en todo este acuerdo. Totalmente, sí. Y además, es curioso porque recuerdo que ahora era Reggie que estaba metido en GameStop, en uno de los cargos grandes, si no estoy equivocado. Y es posible que parte de la idea venga de este señor, sí o no lo sé, eso es especulación, pero al final es una manera que necesitan las tiendas físicas de subsistir, porque si todo se está yendo al digital, intentar sacar tajada al digital es primordial. Y si utilizan la puerta de entrada para eso en el hecho de que están vendiendo ellos el hardware, creo que es el mejor enlace, porque al final es eso, tú compras la consola en la tienda. Con lo cual ahí es posible que estemos ya viendo el inicio de una, bueno, una práctica de royalties según dónde compres la consola, que si Fnac, Amazon, Game, lo que sea. Y una cosa quería decir, que es que GameStop sigue existiendo después de 2007, de hecho había una hasta hace 17. Ah, 17, bueno, entonces sí. Sí, bueno, que cerró, dejó sin trabajo a más de 200 personas, fue una debacle. Pero bueno, es que la industria. A mí lo que me llama la atención, efectivamente, el tema de la presencia, que dice muy bien dicho Juanjo, de al final nosotros la visibilidad es muy importante, lo que nos llega es lo que más vemos. Y yo me pregunto, vale, este acuerdo lógicamente va a favorecer a Microsoft, a sus Series S, porque se van a ocupar de llenar todos los espacios. ¿Qué va a ocurrir con Sony si no logra un acuerdo igual? ¿Cómo va a vender? ¿Cómo va a colocar en esas tiendas su Play 5 sin lector? Porque yo entiendo que a GameStop le interesa más que lo que tengas en la estantería sea una Series S. Pues que se vayan a un game aquí en España y vean lo que ocurre cuando no eres a ti al que promociona. Pues que estás detrás, no pasa nada. Ya. Estás detrás y ya está. Bueno, pues eso es. A ver cómo evoluciona el acuerdo. Vamos a seguir. Oye, hay mucho Xbox, ¿eh? Pero bueno, es que son los que dan las noticias, y noticias muy importantes, porque Phil Spencer ha concedido una entrevista al portal Kotaku donde ha hablado precisamente de todo lo relacionado con la actualidad de Series X. Queda, ya lo sabéis, menos de un mes para que salga la consola, y el máximo responsable de la marca pues sí que ha querido profundizar en alguno de las cuestiones más comentadas, ¿no? Lo que hemos dicho aquí, la compra de Bethesda, qué está pasando con Halo Infinite, ese futuro, esa relación con Nintendo Switch, ¿en qué va a quedar? Pues bien, una de las preguntas fue muy clara, muy concisa, si era posible recuperar la inversión de esa estratosférica cifra de 7.500 millones de dólares sin sacar The Elder Scrolls 6 en Play 5. A lo que Spencer lo que ha contestado es un rotundo sí, pero luego también ha profundizado. Sus palabras han sido estas: este trato no se hizo para quitarle juegos a nadie. En ninguna parte planteamos cómo podemos evitar que otros usuarios tengan estos juegos. Queremos que puedan jugar más personas. Todo esto para acto seguido mencionar el ecosistema que ya sabéis que han formado con Game Pass, xCloud, PC y consolas. Vamos a hablar de todo en general, ¿vale? Porque de Halo Infinite también ha dicho que de momento no puede decir nada del desarrollo, que para que veáis un poco en qué punto están, aún tienen que decidir si es conveniente sacar la campaña por un lado y el multijugador por el otro. Ese es el momento en el que se encuentra Halo Infinite. Y para acabar, que sé que son muchos temas, con todo lo relacionado con Nintendo. Han dicho que están muy satisfechos, que ambas compañías entienden y respetan su forma de crear videojuegos, pero que eso no implica que vayan a llegar los juegos de Xbox a Switch, que a su juicio eso no es sostenible si no puede llevar a la consola su ecosistema Xbox al completo. Son declaraciones muy jugosas, invito a todo el mundo a que se lea la entrevista completa en Kotaku. Y bueno, es que hay tanto que abordar que si lo de Halo, la compra de Bethesda, Nintendo, no sé por dónde queréis empezar. Pues como, bueno, hablando de lo de Bethesda, esto como un pequeño apunte, ¿cuál es el estudio que ahora no recuerdo que hizo Dishonored? Arkane. Sí. Arkane. Solo como dato, Arkane ha sacado la colección ahora de todos sus juegos por 25 pavos. Creo que es un chollazo. Y enlazando con esto, chollazo, comprar Bethesda, pero yo creo que sí o sí una ventaja bestia las tendrán en Microsoft. O sea, simplemente por el hecho de que vayan a salir los juegos en Game Pass, eso ya es una ventaja enorme, porque alguien que no quiera gastarse dinero ese mes se gasta un euro en una cuenta nueva o la que ya tenga y tiene ese juego durante ese mes, con lo cual eso ya es una ventaja enorme. A partir de ahí pueden ir escalando y hacerlo exclusivo temporal, exclusivo permanente, hacer algunos juegos que sean exclusivos, que los haga Bethesda solo para ellos. Sí o sí hay ventajas, si no, no lo comprarían, tontos no somos tampoco. Y a ver, el tema de no llevar juegos o juegos exclusivos a otras plataformas tipo Switch, que al final ha salido el Ori y todo el tema. Yo creo que ellos sí o sí tienen su estudio de mercado, tienen su estudio de qué les va a reportar ya no solamente más beneficios a nivel monetario, sino más beneficios a nivel de imagen, que es algo que Microsoft ha trabajado mucho después del fiasco de cómo empezó esta generación. Con lo cual, yo creo que de todas las formas posibles están haciendo este balance de qué podemos hacer ganando el máximo de pasta a la vez que ganamos el máximo de reputación. Comprar Bethesda ha sido un golpe en la mesa y, por supuesto, no dudéis en que ellos tendrán la ventaja, lo hagan exclusivo o no, el siguiente título de Bethesda o los siguientes o lo que sea. Hombre, yo creo que en este caso no van a salir los juegos simultáneamente para PlayStation y digo para Nintendo y además para Microsoft. Pero también estoy con vosotros. A mí me parece que, bueno, primero que hay una cosa que está muy clara. Si le preguntas a Phil Spencer, ¿tú crees que con tus consolas tienes suficiente para rentabilizar la compra? Tiene que contestar que sí. Está a punto, claro, de sacar una consola nueva. No va a decir, pues la verdad es que no, porque con lo que pretendemos vender no hay forma. Es algo carísimo. ¿Tú sabes lo que cuesta esto? Entonces, claro, no es posible. Pero una vez contestado eso, si lee uno con cuidado la entrevista, no, como decía muy bien Sergio en la introducción, no encuentra ningún no rotundo a nada de esto. Lo que se encuentra es que por el momento, por lo que debe entender, es que por el momento lo que quieren es coger y sacar los juegos pues para sus plataformas. Y es lo único que dice, que van a salir para sus plataformas, cosa que es muy lógico. Pero no se cierra a otras cosas, simplemente no dice que se vaya a hacer, ni que no se vaya a hacer. Entonces yo creo que los tres escenarios que son el de que no va a salir nunca para Sony, que podría ser, y Nintendo, o que va a salir simultáneamente, pero ya digo, no parece que por lo que se lee en la entrevista vaya a ser ese el caso, y una tercera opción es que salga primero para sus consolas y después de la posibilidad de que salga para otras plataformas si les merece la pena. Desde luego para Nintendo yo creo que sí es posible que juegos salgan para ahí, ya se ha visto, y además ha dicho que no acabaría aquí, también ha dicho que no todo el portfolio que tienen va a salir en Nintendo. De hecho, que ya le gustaría poner su ecosistema en Nintendo, que no creo que eso tampoco pase. No. Pero sí que es posible que salgan más adelante. Entonces, bueno, yo creo que es lógico que lo primero que quieran sea potenciar su ecosistema y después, claro, sacar más dinero cuando ya haya salido ahí. Además, las ventas de los juegos siempre se dice que las primeras semanas es cuando más importancia tiene. Entonces, si lo sacas un año antes, pues está bien. Aún así, tengo un amigo que tiene la teoría y que se va un poco contigo, Tony, de que si tú sacas ese juego para Sony a 80 pavos, mientras que puedes jugarlo en el Game Pass por un euro, aunque lo suban a 10 euros o a 15 euros, por 15 euros más otros 100 juegos, pues mucha gente echa cuentas y dice, pues es que me compensa, claro, bastante más. Pero yo creo que no empezarán así porque los de Sony, los que tuvieran juegos consola de Sony, no tendrían ninguna razón para entrar en el ecosistema, que es lo que al final están buscando. Sí, Creo que preferirían sacarlo antes ahí. Yo quería empezar diciendo que es importante leerse la entrevista de Kotaku, y en eso le doy mucha razón a Sergio, porque aquí el problema que hay ahora mismo con la información es que hay un poco de exceso de sobreinformación y muchas medias verdades, que eso es muy importante, y se confunde mucho la opinión con la información. Entonces te vas a Kotaku, le das a, si no sabes inglés, como en mi caso, le das al traductor de idioma y se entiende bastante bien, y entonces ahí pues te quedas con la declaración completa y real. Y es que, como bien habéis dicho, en ningún momento cierra las puertas de nada, sino simplemente se reafirma en que su sistema es válido para lo que tienen, para lo que han comprado. Y es que es lo lógico, como bien ha dicho Atreides, ¿qué va a decir? Que no. No, yo no creo que yo rentabilice con mi máquina mis inversiones. Eso tú no lo puedes decir. No lo puedes decir porque te la pidan. Y después es normal que no abra la puerta de primeras a todo, porque entonces pierdes lo que es el poder de lo tuyo. Tú no puedes decir a los demás, sí, yo lo voy a hacer todo multi, porque no tienes por qué hacer eso. Tú eres el dueño de tus juegos, eres el dueño de tus IPs, y por lo tanto tú harás lo que tú creas conveniente en el momento que lo creas oportuno. Y es algo graciable, y el que lo va a recibir lo tienen que entender como algo así, como que Microsoft lo hace porque quiere. Y entonces tiene que decir, oye, mira qué bien, pero no porque debe. Porque si es porque debe, entonces pierde el derecho de acción sobre su propiedad. Así que yo entiendo totalmente en ese aspecto a Phil Spencer y cómo ha dicho las cosas. Sí, a ver, haga lo que haga, va a ganar dinero Microsoft. La cuestión es cuánto dinero va a ganar. Una decisión le va a reportar más beneficios que otra. Yo, evidentemente, no cerraría las puertas a nada, entendería exclusividades temporales, contenido que solamente va a estar en la marca Xbox. También considero que el ecosistema que han creado, que han insistido mucho en esa entrevista, el Game Pass, el xCloud, no lo olvidemos, PC, consolas, al final lo que no te va a venir por un lado te va a venir por otro. No sé si llegará la rentabilidad, pero también os digo, los 7.500 millones ya se han soltado. Es decir, ese dinero no va a seguir sangrando. Lo han gastado, pero los beneficios irán sumando, entiendo yo. Llegará un punto en el que sea rentable, igual que cuando sale una consola, al principio se lanza con pérdidas, lo sabemos todos. Y hablando con eso ya, si os parece, cerramos este tema, que hemos hablado mucho de Phil Spencer, de nuestro amigo. Hablando de la salida de consolas, no sé si habéis visto ya lo que es la propia caja. Me parece un error garrafal de marketing, hilando con este Halo Infinite, que lo que veas seas al jefe maestro cuando te compras la consola. Porque no es a lo que vas a jugar y Dios sabe cuándo lo vas a jugar. Pero bueno, eso ya es opinión mía, evidentemente. Sí, tiene pinta de que las cajas estaban hechas y pues ya no las van a echar atrás. Y sí. Eso me parece que da a entender la nefasta programación de salida de Halo Infinite y cómo se ha hecho todo por las prisas y de mala manera. Eso es algo que no se puede negar. Que tú vayas a sacar una consola con el jefe maestro en grande y cuando vayas a jugar a los juegos no esté el juego nuevo, dice mucho del problema que ha habido ahí interno. De hecho, al hilo de eso, hay un meme sangrante, de verdad, que sale la caja de Series S. No sé si lo habéis visto, y en lugar de salir el jefe maestro, sale el brute del vídeo. ¡Ay, madre mía! Esto es que me encanta, porque encima te ponen en grande, power your dreams. Y es como, sí, Halo se va a quedar en tus sueños de momento. Sí, es lo mismo. Bueno, menos mal que eso es temporal, pero la verdad es que como error de marketing sí que me lo parece. A lo mejor dijeron que salía muy caro volver a hacer todas las cajas. No lo sé. Bueno, en la introducción, Atreides, tú hablabas de Monkey Island, los 30 años, pues vamos a hablar de una más mayor todavía, de que le dobla la edad, porque es Sega, que ya celebra su 60 aniversario y lo ha hecho con una promoción especial en Steam, 60 días de contenido de la compañía, con juegos gratuitos, contenido nuevo, inédito, entrevistas, de todo. Y esas actividades, claro, han comenzado en Steam con varias promociones, de hecho cualquiera puede entrar y se puede encontrar con descuentos en títulos muy importantes de la marca, y luego también otros nuevos de estilo retro que han creado para la ocasión, entre ellos uno que se llama Golden Axe. ED, ¿vale? Termina. Quiero centrarme en él porque en la propia descripción del proyecto se habla del trabajo que hicieron a principios de 2010, hace 10 años, por reimaginar varios clásicos como Golden Axe, Altered Beast y State of Rage. Bueno, pues Tim Dawson, que es uno de los programadores que trabajó en este Golden Axe set, se ha mostrado muy enfadado porque de repente entra en la página y se encuentra que Sega lo está dando gratis. ¿Qué ha dicho? Pues sus palabras han sido: me desperté con la sorprendente noticia de que lanzarían el prototipo de Golden Axe que programé bajo condiciones de crunch. Al menos no estoy solo, parece que ha sorprendido a todos los que conozco que trabajaron en él. Este proyecto fue un cúmulo de horas de pesadilla, administración inepta, logros de la industria y heroicidades logradas con un equipo pequeño en condiciones irrazonables. Por lo que es una sensación extraña verlo emerger 8 años después sin contexto, créditos y con una secuencia de título de broma. Para que lo entendáis esto último, cuando tú veías el juego, en la descripción de Steam se hacía referencia a su aspecto como cutre. Este juego con una estética cutre, claro, Sega ya lo ha corregido, ha pedido disculpas públicas, pero hay un malestar porque yo entiendo un equipo de personas que han dedicado horas de su vida, sangre y sudor, y un proyecto que se cancela y que luego 8 años después lo está dando gratis, sin decir nada de quién ha estado detrás de ese proyecto. Bueno, aquí hay dos cosas distintas. Por un lado, la celebración en sí, que a mí me parece que lo están haciendo, francamente, muy bien. Pero siempre surgen las polémicas, haga lo que se haga. Pero de todas formas, es que mira, si hacemos, a ver, sin ser malo, pero si hacemos una pequeña comparación con la celebración del 35 aniversario de Mario, en el 35 aniversario de Mario, para celebrarlo con él, resulta que te cuesta dinero. Tienes que comprar los juegos que han sacado, además está de forma, bueno, ya hemos hablado de todos los pelos que ponen, e incluso el Battle Royale de Mario, tienes que tener pagado el online para poder disfrutarlo. En cambio, se ha celebrado regalando dos juegazos como Sonic 2 y Night into Dreams. Luego, encima, te ha creado 3 juegos específicos, minijueguitos, para poder, basados en grandes juegos de Sega, para poder disfrutarlos, creados y gratis para que los juegues, lo que es un detallazo. Encima me ha regalado, que eso lo he visto ayer, un avatar y no sé cuántas cosillas más de Sonic y de varios más para Steam. Y luego llegamos al meollo, el Golden Axe, el proyecto, que es un intento de reavivar, de realizar una nueva versión de Golden Axe, porque la anterior no les salió muy bien y lo intentaron de nuevo. Y nos hemos encontrado con todo este pollo. Todo este pollo que yo entiendo que esté mosqueado el programador y los programadores por cómo se ha hecho. Pero también digo una cosa, este trabajo ya estaba hecho, ya de Sega, y creo que está bien que se comparta con la gente y que lo pueda ver, porque por lo menos se hace una idea. Aparte que yo creo que también les podría servir un poco para ver si había algo de interés todavía en hacer un Golden Axe, porque están dejando a distintas compañías antiguas IPs suyas para que se hagan juegos nuevos, como se hizo con Street of Rage o como se ha hecho con otro juego que sale en, no me acuerdo si es Alex Kidd, que va a salir un remake dentro de poco, pues podrían haber pensado eso. Todo este pollo no les va a ayudar en nada, está claro, y lo han planteado muy mal para una idea que a mí me parece bien. Está hecho ese trabajo, se podía ver, y como curiosidad, pues estaba bien. Y si encima a la gente le gusta y dice, no, pues podríamos intentarlo de nuevo, hubiera estado bien. Lo que está, me ha gustado es que se hayan disculpado, pero lo que no me ha gustado es que se han disculpado por si, ¿cómo se llama esto?, molestaban a los que habían estado trabajando en eso, no diciendo algo así como que eso fue un error del pasado y que esas condiciones de crunch no se van a repetir, porque es que la gracia está en que se hizo bajo crunch y que no debería pasar. Entonces, bueno, es una disculpa, pero es una disculpa que yo creo que se disculpa de lo equivocado. Sí, si me permitís leer, porque hemos dicho las declaraciones de Tim Dawson, lo honesto y para contrastar sería hablar del comunicado, al menos esa parte de Sega que se refiere claramente a todo esto. Dicen, verdaderamente no ha sido nuestra intención revivir los recuerdos dolorosos de Mr. Dawson y sus antiguos compañeros, tampoco ser irrespetuosos. Hemos eliminado la línea de Steam, donde haces mención a eso, que podía haber sido tomado como un insulto al equipo de desarrollo. No nos gustaría asegurar a todo el mundo que este comentario se refería a la build que hemos adaptado a PC, no a la calidad del juego original. Por lo de cutre me vengo a referir. Esperamos que muchos fans puedan jugar al prototipo y aprecien el trabajo que él y sus compañeros realizaron con el desarrollo de este prototipo. Hombre, yo noto evidentemente cierto resquemor porque que te cancelen un proyecto, gente que se quedaría sin trabajo y ahora de repente lo estás dando gratis. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que has dicho, Atreides. Tampoco hay que sacar de contexto todo esto. Además, creo leer que no se quedaron sin trabajo, sino que hicieron otro prototipo prácticamente en el mismo tiempo que les tocó hacer y que luego se convirtió en un juego. Pero es que ahora no me viene a la cabeza. Castle of Illusion, puede ser que hicieron el remake. Sí, fue Castle of Illusion. Mm. Es curioso porque yo esto lo pensé cuando salió. Digo, ostras, la libertad que hay, no lo digo ni para bien ni para mal, sino como reflexión, la libertad que hay de hablar de estas cosas y con cabreo y que se note el cabreo, ¿no? Incluso al final está en el último tweet, incluso insulta a todo el mundo, pero realmente es algo que no creo que se viva de esta manera en otras industrias. No creo que en 2 semanas te hagan hacer un prototipo mareándote de esta manera, y la verdad es que yo entiendo el enfado. Además, esto fue hace, ¿qué era? ¿2012, 2013? Sí, 2012. Es que, claro, hace muchísimo tiempo y ya uno entiendo también que se relaje mucho en ese sentido de, oye, mira, esto pasa hace tantísimo que voy a decir lo que creo, porque esto es equiparable hasta cierto punto a cuando en la Super Nintendo Mini sacaron Star Fox 2. Nadie lo sabía de los desarrolladores originales y fue como, ostras, ¿qué está pasando aquí? Aquí es más sorpresa todavía porque es como, ¿qué hace Sega publicando un prototipo? Que esto normalmente hay decenas y decenas de prototipos en las empresas que nunca ven la luz. Y que también os digo, nunca acostumbran a estar tan avanzados como este, porque aquí hay gráficos, hay efectos de sonido, hay muchas cosas que digo, es que se podría seguir con el desarrollo de esto. Pero también entiendo el cabreo, sobre todo por el tema del título, que lo han llamado Golden Axe, que es como decir, juego recortado o juego cortado el desarrollo. Y aquí entiendo que con todo lo sufrido que tuvo Dawson en el desarrollo y sus compañeros, ostras, puede sonar provocador. Sí, la venganza se sirve en un plato frío, ¿no? Dicen eso. Y este hombre ha esperado 8 años para afearle el 60 aniversario a Sega. Es que el timing ha sido perfecto. Porque la realidad es que se nota que lleva como si fuera un poco de dolor interno por lo que pasaría, porque evidentemente hace 8 años fue, pero a ti te hicieron crunch y lo pasarías mal para que al final cancelaran un proyecto que tú llevarías ahí. Y que ahora sientas un poco el desprecio y el descrédito, pues hace que te vengues. Y vale que no hay que sacar el contexto y que esto no es para tanto, pero sí que ha dejado como una mancha dentro de todo lo que quería hacer Sega, porque la verdad es que lo que está haciendo está muy bien. Está regalando juegos, son como versiones de juegos. Yo, por ejemplo, he jugado a Street of Kamur 8, que no deja de ser una primera fase de Street of Rage adaptado, ha reskineado los personajes y ya está, ¿vale? Que no tiene más. De hecho, hasta las voces digitalizadas son las mismas, no tiene. Los personajes tienen los mismos movimientos en muchos casos. Pero está hecho para lo que está hecho, que es para celebrar, para que fusionen franquicias, cogen a su grupo de programación, hazte un jueguico, y después los precios. Los juegos de Sega están ahora mismo tirados de precio. Han regalado Sonic 2. Que está muy bien todo lo que están haciendo. Ojalá y otros en sus aniversarios lo hicieran también como Sega. Como ya se ha dicho, no lo voy a repetir, pero Sega, para mi gusto, está haciéndolo muy bien con tantas franquicias que tiene. Y entonces, pues, esta manchita, pues yo creo que les viene bien para una cura de humildad a todos los grupos de programación de cuidado con lo que hacéis con vuestros trabajadores, que en cualquier momento os afean la conducta. No me parece mal. Sí, no, desde luego el legado que tiene Sega es indiscutible, y aquí lo que estamos poniendo sobre la mesa no es una cuestión legal, porque es decir, los derechos del proyecto que estuviesen haciendo todos los estudios dentro de Sega, evidentemente la marca, la propiedad pertenece a Sega y puede hacer o deshacer lo que le dé la gana. Es más una cuestión moral o de ética, pero bueno, creo que lo hemos contado, que si ha salido ahora ha sido precisamente porque una cosa es, vale, que haya crunch, que el proyecto se cancela, pero no había hablado en 8 años. Lo ha hecho porque, hombre, si está dando ahora el juego gratis, encima el recochineo de la descripción, decir como es un trabajo hecho de aquella manera. Hombre, por favor, me parece un poco irresponsable e irrespetuoso. Pero No nos vamos a quedar aquí. Vamos a ir cerrando el bloque de actualidad simplemente con unos datos muy interesantes que demuestran cómo está cambiando también los hábitos, la rutina de los que jugamos a videojuegos. Y es que un sondeo demuestra que los jugadores quieren suscripciones. Ya hay un tercio del público que tiene contratada alguna tarifa mensual y son muchos, de hecho, los que están dispuestos a seguir gastando. Esas son las conclusiones de un estudio a nivel internacional que ha contado con la participación de más de 13.000 personas de distintos países como España. Pues bien, un tercio ha afirmado que ya está pagando al menos una suscripción mensual. Y no solo eso, sino que una gran mayoría estaría dispuesta a pagar por más de uno. Y hay ya una pequeña parte que ya lo está haciendo en estos momentos. El reparto, hay que decir, que varía mucho entre mercados y tipos de jugador. Por ejemplo, este formato de las suscripciones se ha propagado más en Asia, con más de un 40% de penetración de este modelo de negocio, en países como India o Indonesia, que es una diferencia más que notable si nos vamos a otros como Estados Unidos, en donde solo alcanza el 20%. Pero fijaos que aquí, claro, parece que hablamos a un núcleo muy corto de jugadores, a un perfil muy claro, que nos aferramos a la estantería, al físico, y tanto en la noticia que hemos dicho de GameStop como en estas encuestas internacionales, ya estamos viendo que es que la tendencia no es que esté cambiando, es que ya ha cambiado. Claro, yo puedo hablar en primera persona, y es que yo ya no sabría vivir sin un servicio de suscripción. Es algo que cuando lo pruebas, a mí personalmente, y sé que hay gente con unos argumentos buenísimos que son detractores de esto, pero a mí personalmente me ayuda mucho. Me viene muy bien tener un backlog de juegos siempre ahí esperando para poder ir jugando y disfrutando. Y eso no es óbice para que yo después pueda comprar juegos, incluso que ya he jugado ahí. De hecho, me ha pasado. Entonces, ¿viene bien? Pues viene tan bien como tener la posibilidad de comprar DVDs o de comprar CDs de música o de comprar cualquier soporte físico de cualquier otro método de entretenimiento y después tener Spotify o tener HBO o tener cualquier otro servicio de suscripción que lo que te hace es que te ayuda. Es como un bastón que siempre tienes ahí ayudándote. Te dan base para poder seguir jugando en un momento en el que a lo mejor no puedes estar con el juego que quisieras o no tienes el juego que quisieras o simplemente es que te están dando el juego que quieres. Así que no entiendo al que no lo disfruta. De hecho, a poco que lo tienes, al que no tiene el servicio en concreto, voy a poner un ejemplo. Tú no tienes la Play, pero tú quieres jugar a juegos de Play. Pues PlayStation Now te permite, en un PC, que no tiene por qué tener unas características muy potentes, porque esto es streameado, te permite jugar a los juegos de Sony. A un montonazo de juegos. Es decir, que encima lo que hace es que es inclusivo. Te permite disfrutar de juegos sin tener que estar con el formato o el soporte original de la compañía. Por lo tanto, nada más que le veo beneficios. Y yo comprendo que la gente cambie porque en mí veo que yo he cambiado mi forma de pensar. No me sorprende demasiado, la verdad, ese cambio que se ha sucedido, porque yo creo que esto viene en parte por el cambio que ha habido, en buena parte por el cambio que ha habido del físico a digital, porque cuando tú compras un juego físico tienes algo en tus manos, que luego te llevas a la estantería, que en algún momento incluso tenías más materiales que el propio disco, como el manual o incluso pósters o algo parecido. Tenías una sensación de poseer algo. Pero en la parte digital tienes una biblioteca a la que accedes en un par de clics o en un par de botones, pero no es algo tangible. Es algo que racionalmente sabes que tienes, pero que no sientes en tus manos. Creo que eso da una cierta sensación de irrealidad al juego en digital y debilita la barrera que puede ir a haber entre el juego digital y el tener el juego y el poder tener una suscripción, porque al final tú no notas esa posesión. Tú sabes que yo tengo, no sé si tengo 1.600 juegos o algo así, entre Steam y demás estas, pero yo no los veo, no los toco. Entonces, me es muy fácil coger una suscripción porque voy a hacer lo mismo que hago cuando entro en mi biblioteca, acceder al juego y jugar. Encima, por muy poco dinero y accedo a juegos nuevos y todo lo demás. Entonces, se ha ido debilitando esa necesidad de poseer juegos y aquellos que son aficionados a juegos digitales es muy fácil pasar al físico. Y luego están el resto de la gente que tiene sigue comprando juegos físicos, pero que también compra digitales y que también es capaz de ver esas ventajas de la suscripción. Así que yo creo que ha sido una evolución natural de juego físico a juego digital y de comprar juego digital a suscribirte a esto. Sí. Tiene su desventaja porque no lo compras, no es tuyo, pero tienes un montón de ventajas que a mucha gente pues le compensa. Sí, yo siento que el físico se ha vuelto y va a seguir siéndolo cada vez más algo muy selecto. Lo hemos comentado, a lo mejor, y aquí tenemos varios casos. Te gusta un juego del Game Pass, del servicio que sea, y si te gusta tanto que te ha marcado, posiblemente muchos van a acudir a la tienda a comprarse o la edición normal o una edición limitada o lo que saquen. Al final se va a quedar en eso. Yo no sé qué sentido van a tener tiendas físicas como una GameStop, como una Game, cuando esto se reduzca únicamente a las ediciones limitadas o ediciones exclusivas. No lo sé, pero eso todavía queda unos cuantos años. Sí que creo que todo este tipo de modelos por servicios, de suscripciones, lo que ha hecho es que la puerta de entrada es más sencilla. Es decir, no pierdes tanto tiempo eligiendo cuál va a ser tu próxima compra, tu próximo título a probar. Porque a día de hoy, bueno, hasta hace unos pocos años, me vengo a referir, tú ibas a la tienda y es que es lo que tenías en la estantería o tenías que perder horas metiéndote en una 3D Juegos, MediStation, me da igual el medio, fiarte de una opinión y ya está. Aquí puedes probar, aunque no lo tengas tangible, aunque no lo puedas palpar, sí que lo tienes en pantalla en cuestión de segundos. Creo que ha democratizado en cierta medida lo que es el acceso al videojuego. Y eso es algo positivo. Otra cosa es, claro, al haber tanta oferta, haber tanta competencia, ya nos metemos en exclusividades, pero eso ha existido siempre. Lo que vengo a referir es que tú vas a tener que elegir si este mes quiero Game Pass o este mes quiero el de Electronic Arts o el de Ubisoft, porque aunque ya hay una parte, como dice este sondeo, que tiene varias, hombre, yo no me puedo permitir varias, no por el precio, que también, sino por el tiempo, porque aunque tenga 1000 juegos, solo voy a jugar a uno en ese momento. Hay una cosa curiosa que has dicho, lo has dicho porque estabas pensándolo y tal. Has dicho, tengo que elegir entre el Electronic Arts o el Game Pass. No. Esos ya van a estar juntos. Es que lo peor de todo es que los pegan. Bueno, pues el Ubisoft, por ejemplo. Era por hacer la curiosidad de cómo está el asunto, ¿no? De que incluso ya se van fusionando. Claro. Esto es un mercado que va cambiando, va mutando. Y con respecto a lo que decía Trader, una cosa curiosa es que el juego digital, es verdad que por un lado te falta la posibilidad de tenerlo, no la posibilidad, sino la sensación de tenencia, que es totalmente cierta, aunque tú después lo ves, tú miras tu biblioteca de Steam y tú ves ahí la relación de juegos. Pero es que después también, legalmente hablando, no es lo mismo tener ese mismo juego en digital que en físico, porque el derecho de copia, que es un derecho que está validado cuando tú tienes tu copia física de un juego, que es el que te permite, por ejemplo, vender ese juego. Eso lo tienes porque lo tienes físicamente hablando. El digital no te lo permite hacer porque tú, en esos disclaimers que tú aceptas cuando compras el juego digital, una de las cosas que dices es que no puedes vender esa copia digital porque realmente no es tuya, etcétera, etcétera. Juanjo, odio llevarte a la contraria, pero te lo pones también en la letra pequeña de los físicos. En teoría no puedes revenderlo ni nada parecido. No, pero realmente... Sí, pero espera, también no haces caso si quieres coger y hacerte copias de los de GOG y darlas. O sea, por ejemplo, porque no tienen DRM. Quiero decir que yo entiendo lo que dice Juanjo, pero que legalmente no puedes ni hacerte una copia privada, pero no puedes revenderlo, ni puedes distribuirlo, ni puedes hacer un montón de cosas. La letra pequeña es tela, la que viene en la cajita del juego en físico, ¿eh? Bueno, estos son los datos de este sondeo, de cómo está todo virando hacia lo digital, hacia el modelo de suscripciones. Vamos a poner un poco de música porque es que lo que tenemos después, tenemos una cita con Nomura, nada menos que con Nomura. Así que ahora volvemos. I've come ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí para seguir hablando de videojuegos en esta sección, en esta que estamos jugando, donde los protagonistas son esas obras a las que hemos estado invirtiendo nuestro tiempo libre. Son títulos que ya sabéis, aquí no hablamos de ellos como si fueran análisis, sino impresiones, sensaciones que pueden variar en el tiempo. Tony nos hablaba en la introducción de Horizon, un juego que tenía, que ahora ha vuelto a él y su percepción ha cambiado. Pues eso nos puede pasar mucho a todos. Pero hoy vamos a hablar de un viejo amigo. Vamos a hablar de Tetsuya Nomura. Vamos a hablar de Kingdom Hearts, pero no del 3, ya lo hicimos en su día. Vamos a hablar de Melody of Memory, que es este juego que lo que hace es revisitar el pasado de la saga, todo ese viaje que supuso la franquicia, solo que de una forma musical, a través de un juego de ritmo. Hay que decir que ya hay una demo publicada en todas las plataformas, yo lo he jugado en Switch, que es de la que voy a hablar, y que va a salir en noviembre, a que apenas queda un mes para poder degustarlo al completo. Había mucho interés, ¿por qué? Porque Nomura no da puntadas sin hilo. Sabemos que para entender, y estoy siendo bastante benévolo con lo de entender, la historia de Kingdom Hearts, tienes que haber jugado todas las entregas, ya sea en PSP, en Game Boy Advance, en móviles, en Play 4, en Play 2, en Nintendo DS, en Nintendo 3DS, en todas las plataformas del mercado. ¿Qué ocurre? Uno puede pensar, bueno, Kingdom Hearts Melody of Memory es un título menor, un homenaje a lo que supuso esta IP para Square Enix y ya está. Pero no es cierto. Y hay un elemento que juegan ya desde el propio título, Melody of Memory. Si cogemos cada inicial, M-O-M, nos puede servir para construir Master of Masters, Maestro de Maestros. Quien haya jugado a Kingdom Hearts 3, no vamos a hacer spoilers, entenderá un poco hacia qué va encaminado. Con esto digo que este juego tiene un valor, tiene una implicación argumental que ya veremos cuánto peso tiene. Porque me da la sensación de que va a quedar al final, como pasa con Nomura, en un final oculto, en una secuencia, y que todo lo demás, pues bueno, el juego va a ser lo que es y que no está mal, un juego rítmico. He estado jugando, lo tenéis todo disponible de manera gratuita esta demo. Como digo, lo que se trata es de revisitar esos mundos que hemos visto en los anteriores juegos, el de Peter Pan, el de Alicia en el País de las Maravillas, el de Aladdin, todos. Es como en muchos juegos rítmicos, vamos sobre raíles, controlamos a Sora y a sus amigos, es un equipo de tres, vamos con Goofy y con Donald, y esto es importante porque al ir sobre raíles hay como tres carriles, uno para Donald, otro para Sora y otro para Goofy, cada uno para un personaje. Y lo que vamos a tener que hacer es usar cada botón y no se premia tanto la elección del botón, es decir, no te dicen pulsa X, pulsa A. No, solamente te va a salir un círculo y tú puedes pulsar el botón que te dé la gana, en la mayoría de casos. Lo que se está premiando es la simultaneidad y la sincronía. Es decir, a lo mejor tú vas andando y un enemigo va por la dirección de Donald y otro enemigo al mismo tiempo por la de Goofy. pues tú tienes que darle a dos botones a los que tú quieras al mismo tiempo. Es un ejemplo muy sencillo, luego la cosa se complica. Yo creo que aquí lo interesante, evidentemente, es el elemento del fanservice, el volver a ver a enemigos clásicos de la saga, las magias habituales. Ya se sabe que va a haber distintos equipos, es decir, que aparte de Sora vamos a poder jugar con otros personajes que de momento están bloqueados. Tiene varios niveles de dificultad y hay que decir que en el modo normal es asumible. Han metido como 4 o 5 canciones. La última sí que es muy complicada. Pero está bien porque creo que es, ya digo, asumible, que es fácil, accesible, que sobre todo es una cuestión también de rodar, al principio uno le va a costar, pero me gusta también que la puerta de entrada está adaptada a cada tipo de jugador, porque aparte de niveles de dificultad, que tienes 3, existen modos, un modo simplificado donde ni siquiera te tienes que preocupar de darle al mismo tiempo. Solamente tienes que ver el botón y punto, y luego un modo avanzado que se complica más todavía. Está bien, hay que decir que técnicamente es muy pobre. Yo lo he jugado en Switch, pero con independencia de la plataforma, es un título que demuestra que no han sacado provecho al motor gráfico que tenían. Es como jugar un juego de Play 2 llevado al presente, como el remaster que hicieron de la versión HD 1.5, 2.5 y tal. Más allá de eso, yo creo que evidentemente de lo que hay que hablar es de esas composiciones de Yoko Shimomura, la banda sonora, que es impresionante y que en un juego rítmico, más todavía por la presencia que cobra. Pero sí que tengo mis dudas, y esto es algo que cuando yo he leído opiniones de otros compañeros no piensan como yo, lo cual veo bien para un poco contrarrestar, pero no sé, esa banda sonora, esas composiciones que tenemos, la predisposición que tiene a convertirse en juego rítmico. Y me explico. En otro tipo de juego, en un Hotline Miami, donde hay mucha percusión, donde hay mucho elemento electrónico, el clavar el tempo, el compás, es crucial y te hace sentir bien. ¿Qué ocurre? La música de Kingdom Hearts siempre se ha caracterizado por una orquesta. Y a mí me da la sensación de que está metido un poco con un corsé. A veces funciona bien y otras veces lo veo un poco impostado para tener que hacer el patrón que aparece en pantalla. Es mi sensación al menos. Evidentemente la música es fantástica, lo vas a disfrutar sí o sí. Pero cuando uno tiene un bagaje y ha jugado, por ejemplo, a Project Diva, que son los juegos estos de Hatsune Miku o los de Azriden de Final Fantasy, a mí personalmente me gustaron más. Pero me gustaron más, quizás, como digo, porque las composiciones tenían esos tempos que se ajustaban más a los patrones. Más allá de eso, tampoco puedo decir mucho. Como siempre, hay puntuaciones. Siento que faltan desbloqueables de momento en esta demo y que tiene modo cooperativo local, es cierto, pero ya he visto algún que otro usuario que ha utilizado la versión de Play, hay que decirlo, el Share Play, para compartir un mando a distancia. Hay cierta latencia, evidentemente, pero me gusta que la comunidad ha intentado salvar un poco ese muro de poder jugar con un compañero a distancia. De momento se queda en local. Ya digo, Kingdom Hearts Melody of Memory, creo que es interesante si te gusta la saga, si te gusta revisitar esos enemigos, esos mundos, los personajes, la música, por supuesto. El elemento argumental a mí es lo que me preocupa y me da miedo, que sea una parte, una pieza fundamental del tremendo puzzle que tiene en su cabeza Nomura y que solo entiende él, pero más allá de eso, es una demo que cualquiera se puede descargar y yo os invitaría a que lo probaseis. Tengo una preguntita yo al respecto. Y es que la percepción de este juego, para quien lo vio y esperaba algo más allá de un juego musical, que no es algo malo per se, la percepción fue que era algo, con todas las palabras, cutre, las cosas como son. Al principio era como, ¿esto qué es? Entonces, después de que tú lo hayas jugado y lo hayas comparado con ese Seat Rhythm, que por supuesto la comparativa está ahí, al final son juegos musicales, Square Enix, ¿es igual de divertido que este, o puede ser que depende de cómo seas como jugador digas, uy, esto no es para mí? A ver, yo creo que en el plano musical, imagínate que tú ni has jugado nunca a Final Fantasy ni a Kingdom Hearts. Creo que en esa perspectiva sería más disfrutable Final Fantasy, el Teath Rhythm, me vengo a referir, por cómo está planteado desde la perspectiva musical, los patrones, el darle al circulito al momento, las cinemáticas que te van saliendo. Pero como aventura, es que esto es un rail que te va llevando por caminos y vas viendo cosas. Es como si te subes, yo que sé, en Disneyland París a un tren que te lleva por todos los lugares de Disneyland París. Es muy bonito de ver. Entonces, en ese sentido, me gusta el sentido de aventura que han querido darle. esto de ir sobre raíles. Tiene variedad. Yo no lo veo cutre en ese sentido. Pero, y además, incluso a nivel de acciones, que estoy recordando, no es solamente atacar. Luego también puedes utilizar magias cuando te aparece el objeto concreto. Sabéis que Sora, en el mundo de Peter Pan, podía también volar por campanilla. Pues hay ciertas notas que solamente puedes hacer levitando. Entonces te obliga a, por un lado, en un plano tienes a Sora levitando, tocando unas notas, y en el suelo a Donald y Goofy, que tienen que cargarse enemigos. Ya digo, se juega mucho con la simultaneidad de situaciones. Está bien. Y al ser los gráficos, los originales de Play 2, que hicieron los remasters y tal, intuyo que no hay ningún mundo del 3. No, yo de momento no he visto nada. Amigo. Bueno, claro, es que es la demo también. Es la demo, claro, hay que explicarlo. Yo imagino que el recorrido nos llevará hasta el tiempo actual, pero no lo sé. No lo sé, ahí está. Yo os invito a probarlo. Insisto, a mí me preocupa que luego nos saquen un Kingdom Hearts 4 y nos digan, si no has jugado a Melody of Memory no vas a entender nada. Ah, no, pero es que ya han dicho que hay una cinemática final explicando cosas en Melody of Memory. Sí, sí, algo va a haber, pero también muchas veces te lo inflan para que te compres el juego y se queda en una chorrada. No sé. Ya, también. El que quiera solamente por la parte argumental, a lo mejor le resulta más sencillo irse a YouTube y que se vea la cinemática. Sí. La verdad. Pero bueno. Yo es lo que hice con el Chain of Memories porque la jugabilidad en Play 4 de ese remake es terrible. Para mí al menos es como no. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. La versión de Game Boy Advance es más disfrutable. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Simplemente quería hablar, aunque fuese por encima de este Melody of Memory. Ya sabéis, sale en noviembre, a ver cómo es el resultado final, porque una demo siempre está muy capada, todas las opciones son limitadísimas. Pero bueno, yo creo que si a quien le guste la franquicia lo va a disfrutar. Seiyo Nomura, hay que insistir. Y ahora vamos a hablar de algo completamente diferente, que son los eSports con nuestro compañero Arctic. Y es que, evidentemente, cuando hablamos de eSports, nos tenemos que poner en manos de alguien que entiende, que nos abre puertas, nos ayuda a conocer un poco todo este mundillo. Hemos abarcado en el pasado casos como el de League of Legends, que fue un poco tortuoso por tanta información. También hemos cubierto la actualidad. Y hoy creo que Arctic quería hacer algo distinto, así que lo primero, bienvenido. Hola, Sergio, ¿qué tal? Un placer, como siempre, estar aquí en el batallón un día más. Un mes más y nada, empezar porque hoy venimos cargaditos. Hoy quería quitarme una espinita pendiente que era este fenómeno que es el Fortnite. ¡Wow! ¿Dónde nos estamos metiendo el Fortnite? Casi nada, ¿eh? Sí, además, bueno, hoy vengo a hablar del Fortnite, ¿no? Que quizá es uno de los juegos que ha tenido uno de los mayores boom en el crecimiento, bueno, en el panorama de los últimos años, tanto a nivel de jugadores, competiciones, como a nivel social, ¿no? Sin duda, ha sido un fenómeno de masas. Y fíjate, te comentaba yo antes fuera de micro, es que hablar del Fortnite se puede cubrir de muchas maneras. Yo que alguna que otra vez, creo que todo el mundo en este planeta se habrá echado alguna partida. Mi dificultad viene en la parte de la construcción, más que de la parte shooter. Fíjate. Sí, la verdad es que la parte de la construcción yo creo que es un poco el sello ese, ¿no? Que tiene el Fortnite distintivo de otros juegos parecidos. Yo he de decir que no he jugado nunca. Bueno, ahora lo comentaré porque es que la sección de hoy, la verdad, que va a ser curiosa. Vale, eso. Porque, claro, hemos estado toda la semana viendo a ver qué hacíamos, cómo lo hacíamos. E igual que yo con el programa a veces me pongo muy experimental, meto sonidos, quiero hacer cosas raras. Tú hoy también tenías ganas de saltarte todas las normas y hacer algo diferente, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, yo tengo que reconocer que hoy trayendo el Fortnite es un tema que he seguido desde fuera, pero nunca he sido jugador ni me he interesado mucho en el competitivo más allá de lo que exigía el propio equipo que gestiono. Bueno, que ya creo que lo he mencionado alguna vez, pero yo tengo un equipo competitivo de eSports, todavía a nivel amateur, pero todo se andará, llamado Runelords. Entonces, he hablado con uno de nuestros jugadores pues más antiguos, más queridos, que es Spirit Shine, Martín. gran amigo también, que llevamos mucho tiempo ya de conocidos, hemos quedado muchas veces, y él es jugador de Fortnite y el capitán del equipo de Fortnite de Runelords. Entonces he hablado con él porque yo creo que con su ayuda, al igual que la princesa Leia con esas grabaciones, pues he traído algunas grabaciones suyas para que nos iluminen el camino, nos den esos toques de sabiduría que nos hacen falta para completar la sección y aparte con una visión general que vamos a ir dando. Fíjate, antes de meternos, porque imagino que en esos cortes o tú mismo nos contarás un poco qué se cuece en esa escena eSport, que desde fuera a lo mejor uno piensa, ¿cómo puede alguien por Twitch seguir un torneo cuando hay tantas personas seguir la acción de uno? Ahora entraremos en eso, pero en el caso de tu propio equipo, claro, yo siempre asociaba un equipo a algo, un equipo de baloncesto, un equipo de no sé qué, y entiendo que dentro, en tu caso de Runelords, hay como varias divisiones de juegos, ¿o qué? Exacto, esto es como, por ejemplo, una empresa, ¿no? Una empresa como puede ser el Real Madrid, que tenga varias, aquí lo llamamos squads o equipos competitivos, pues tenemos por un lado Fortnite, tenemos por el otro lado League of Legends, tenemos por otro lado juegos de lucha, tenemos por otro lado Counter-Strike, a lo mejor traemos Valorant. Son diferentes squads gestionadas desde un punto en común, que es el propio equipo, y que, bueno, que se dedican a competir en sus respectivas competiciones. Ah, bueno. ¿Y cómo va la facción de Fortnite dentro de las ligas y eso? Pues mira, yo creo que Fortnite ha sido uno de nuestros equipos que más fácil han funcionado internamente para gestionarlo, con el que mejor nos lo hemos pasado y que también competitivamente hablando ha llegado más lejos. Yo no me encargaba personalmente, lo hacía mi compañero de equipo, que es Samu, de los tres socios que lo formamos, Samuel, pues el que gestionaba un poquito directamente el tema de Fortnite. Pero ya te digo, han tenido muy buenos resultados. Martín, la verdad, que es un crack. Qué grande, qué grande. Pues nada, pues entonces venga, introdúcenos un poco a tu compañero de equipo, que nos va a contar. Cuéntame, a ver. Pues mira, antes de nada, antes de empezar, pedirle perdón a Martín, porque él, con toda su buena voluntad, es un buenazo. Me ha grabado muchísimas cosas, pero claro, yo he tenido que pasar un poco ahí el filtro, porque si no se nos va la sección de minutos. Aún así decir que son todas súper interesantes y algunas de ellas las pondré en mi boca, pero bueno, pedirle perdón por quitar alguno de esos audios, pero bueno, vamos a empezar, yo creo, por el primer punto, el origen. ¿Cuál es el origen del Fortnite? ¿Cómo? ¿Cuándo surgió Fortnite? Y si fue como lo conocemos ahora. Comentaremos cosillas, pero bueno, yo creo que vamos con el audio de Martín, de Spirit Shine, para que nos comente él una visión general el origen. Vale, vamos a poner ese corte. Buenas a todos. Como ya se habrá introducido mi querido amigo Arti, soy Martín, más conocido en los videojuegos como Spirit Shine. Tengo 21 años y soy jugador de Fortnite para Runelords. He venido hoy aquí para comentaros un poco sobre Fortnite, explicaros un poco mejor cómo nació Fortnite, de dónde sale Fortnite, cómo tuvo tanto éxito y sigue teniendo tanto éxito entre los jóvenes de hoy en día. Y cómo se desarrolla en el mundo de los eSports y demás. Nada, yo un poquito contaros de mí. Tengo 21 años. A la vez que dedicarme semiprofesionalmente al Fortnite, he estudiado una carrera, bueno, un curso de piloto comercial, que ya lo tengo terminado. Y nada, llevo compitiendo en Fortnite desde que salió, que salió hace 3 años, en 2017. Llevo compitiendo en Fortnite desde que salió, que está compitiendo en la Winter Royale, en la World Cup del año pasado, que fueron 10 semanas de Mundial. Después salieron las FNCS, que son las Fortnite Competitive Series, que son una clase de torneos que hacen más o menos cada temporada. Y después también las CAS Cups, que eran CAS Cups diarias, en plan todos los miércoles y jueves o martes había CAS Cups, que también eran torneos en solitario normalmente, en su mayoría. Y nada, básicamente he pasado varias semifinales, alguna final, también por ejemplo la final presencial de Gamer y las finales de los Divers. Y nada, espero traeros bastante información y que os guste todo lo que os cuento. Bueno, este ha sido el primer corte, se ha presentado aquí el compañero. Hay un montón de ligas por lo que nos está contando, ¿eh? Sí, yo te digo, luego creo que vamos, cuando pasemos al tema de su faceta de los eSports en el Fortnite, se explicará un poquito mejor, pero como veis, Spirit Shine ha participado en un montón, ha competido mucho, ha ganado también su dinero gracias a ello, y bueno, ya os dije que el chaval es muy majete. Me ha parecido una oportunidad muy buena para en mi sección también aprovechar y que conozcáis a gente de, con la que yo tengo contacto del equipo, que está dentro del mundillo competitivo, no solo lo que yo os cuente, sino también gente con experiencia y que, bueno, que ya veis que aparte eres piloto, o sea, es un crack. Por eso hoy no puedo estar aquí, él seguramente esté ahí conduciendo un avión enorme, pilotando en el cielo. Hoy tenía viaje y por eso no puede grabar con nosotros, pero bueno, también se puede con ello compaginar con el Fortnite. Sí, de hecho, mira, hay un matiz que me ha encantado que dice, bueno, yo he empezado a jugar desde el inicio de Fortnite y creo que esto es importante porque a mí, que soy una persona que, bueno, juega cada X tiempo al Fortnite por casualidad, la última vez que me metí es que la evolución que ha pegado el juego a día de hoy en 2020 no es el mismo que cuando salió, que eso no es ni bueno ni malo, de hecho yo creo que es positivo si tenemos que calificarlo, y no sé, ser jugador competitivo de Fortnite desde el inicio, ¿qué influye la diferencia respecto al que se quiere incorporar ahora? Claro, estos jugadores competitivos han tenido que, pues que estar presente y evolucionar a la vez que el juego con tantos cambios que ha hecho, porque ahora lo veremos, pero el juego ha ido cambiando mucho y no solo que ha ido cambiando, sino que ni siquiera el propio Fortnite era así cuando empezó. El juego nació en el 2017, pero es curioso que empezó como un juego de pago, tipo campaña, como cualquier juego que nos podemos comprar en Steam. Si queréis conocer todo este tema, pues tenéis con mucho más detalle en internet toda la historia del Fortnite, incluido cada capítulo de actualizaciones que han hecho. Creo que Merry Station subió a su web un resumen bastante, bastante bueno de la historia. Y al principio Fortnite nació con un modo que se llamaba Salvar al Mundo, donde eras un superviviente de una tormenta que había destrozado el mundo. Tenías que sobrevivir pues matando oleadas de una especie de enemigos que eran como zombies, buscando objetos, construyendo torres, poniendo trampas de más objetivos, y era un juego muy enfocado a jugar con amigos y hacer estrategias conjuntas, y bueno, vemos cómo es muy curioso, ¿no? Que al final lo que ha acabado siendo. Fíjate la maldita hemeroteca, porque aquí está todo grabado, y como ya llevamos unos cuantos años de programa, hemos visto el nacimiento de Fortnite y la consolidación, y yo recuerdo cuando se anunció aquí decir en el micrófono que ya estaba PlayerUnknown, que lo había petado. Hay que ver que Fortnite es una copia de PlayerUnknown que se quiere llevar la fama, que no tiene mérito ninguno, más o menos, ¿eh? Y con el tiempo, cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, y con todos mis respetos, ¿quién se acuerda ahora mismo de PlayerUnknown, más allá del núcleo férreo de jugadores que tiene? Es muy curioso. Sí, se puede decir que Fortnite aprovechó lo que es como cuando te pones en la playa con la tabla, ¿no? Que justo pilló la ola en el mejor punto, cuando la gente empezaba a conocer los Battle Royale, él cogió, sacó un modo gratis, que creo que era gratis en todas las plataformas, no necesitabas ni siquiera no me acuerdo de los nombres, pero tanto en la Play como en la Xbox había que pagar, ¿no?, para el internet. Sí, sí. Creo que eso con Fortnite te lo podías saltar, podías directamente jugar por internet sin necesidad de adquirir esas cosas. Lo enfocaron de tal manera que al final crearon ese modo Battle Royale, un poco copia de lo que venía siendo como PlayerUnknown y ese boom que se estaba empezando a crear, y él pilló la ola y salió disparado adelantando a todos, además con una... en el término visual era muy distinto al resto de juegos, que trataban de ser como un poquito más serios, y al final les salió bastante bien la jugada, porque fíjate que gracias, yo creo, al Fortnite y ese peso que tuvo, ha permitido a Epic crear incluso su propia plataforma de juegos, ¿no? Compitiendo con Steam. Su propio imperio, prácticamente, es verdad. Y que parece desde fuera fácil, ¿vale? Cualquiera. Y hemos visto la prueba. ¿Cuántos Battle Royale han salido y han fracasado? La gran mayoría. Muchísimos. Es que al final es lo que te digo, tener suerte en cuándo, cómo, que tengas algún punto distintivo que guste a la gente. Yo creo que también influyó mucho el tema de que fuera gratis y ese tema de las skins, de todo lo que había alrededor, esa temática así como de dibujos, que yo creo que gustó mucho a la gente más joven. Entonces, al final, Fortnite ha sido un poco la piedra angular de Epic y, como tú dices, ha formado un imperio. Pero bueno, quería enfocar ahora a lo que es mi sección, que son los esports. Ya ha dado Martín en su audio algunas pinceladas. Pero bueno, vamos a ver si podemos explicar cómo y por qué entró tan de lleno Fortnite en el mundo de los esports y qué competiciones se crearon. Que mejor, cómo no, que Martín para explicárnoslo, que él lo ha vivido de primera mano. Bueno, pues hablando un poquillo sobre la introducción de Fortnite en el mundo competitivo de los esports, fue debido a que empezaron a ganar millones y millones de euros barra dólares, empezaron a ganar muchísimo dinero básicamente, y entonces dije, no, vamos a hacer una prueba con un torneo in-game, que la mayoría de los torneos que hace Fortnite son in-game, no son como puede haber en otros juegos que son ligas, que ya bien sean en LoL o sean en CSGO que hacen ligas, no, aquí todos los torneos los mete Fortnite dentro del juego, y empezaron con una Winter Royale como prueba, que fueron unas clasificatorias, una semifinal y una final, y se dieron cuenta de que lo jugaron muchísimos jugadores. Entonces, a raíz de esto, se originó un gran anuncio en 2019, a mediados de 2019, que fue la World Cup de Fortnite, donde durante 10 semanas todos los jugadores de todo el mundo se iban a estar enfrentando entre ellos, vamos, entre las distintas regiones, Europa entre Europa, Norteamérica, Sudamérica, Oceanía, Asia, te ibas a estar enfrentando por una plaza en la final de Nueva York. Y eran 10 semanas en las que se iban alternando. La primera semana era de solos, la segunda semana era de dúos, y así constantemente solos, dúos. Y bueno, tenías un clasificatorio el sábado, donde en solos pasaban los 3.000 primeros a la final del domingo, y si tú llegabas a la final del domingo y quedabas entre los 8 primeros jugadores, te clasificabas para la final presencial de Nueva York. Y en cambio, a los otros jugadores, en plan, si tú quedabas hasta el top 500, te repartían algo de dinero. Si tú quedabas el top 500, lo mismo te llevabas $200. Si después quedabas lo mismo en el top 300, te llevabas ya 400. Si quedabas en el top 100, lo mismo te llevabas 600. Y si quedabas en el top 10, lo mismo ya te llevabas $1,000, ¿sabes? Y el primero lo mismo, no sé si se llevaba como unos 10.000 o algo así. Se llevaba una burrada. La verdad es que el Fortnite en el mundo de los esports ha llevado bastante por el tema de todo el dinero que han conseguido y todo el dinero que han repartido. La World Cup tuvo un premio total de unos 100 millones que fueron a repartir. Entre todos los jugadores durante los clasificatorios y después durante la final presencial de Nueva York, que la ganó Buga, como muchos conoceréis, el mejor jugador en teoría de 2019 de Fortnite. Después hay distintas valoraciones de cada uno y cada uno tiene su preferido y demás. Y nada, Fortnite se mete en el mundo de los eSports, sobre todo con este mundial. Con este mundial es el que da el gran salto al mundo de los eSports. Este año 2020 no ha podido ser por todo lo originado del COVID y demás, y nos hemos quedado sin competición, por desgracia. Pero a raíz de esto, o sea, salieron después del Mundial, salió otra Winter Royale que se hizo, que también repartieron muchísimo dinero. Después salió las FNCS, que son las Fortnite Competitive Series, que es una serie de competiciones que hacen cada temporada o incluso un poquito menos. Y también nacieron a raíz de esto las Cash Cups, que cada miércoles o jueves, normalmente son los miércoles o jueves, tú tienes un torneo distinto. Lo mismo un miércoles tienes, durante una temporada tienes torneos de solos y después durante la siguiente temporada son torneos de dúos, de tríos o de squads. Y así se van alternando para que no se hagan tan monótonos los torneos. Y nada, pues es un poquito la entrada de Fortnite en los eSports gracias a ese Mundial de 2019 y que a día de hoy se sigue manteniendo las competiciones de Fortnite y veremos cómo se van desarrollando poquito a poco. Bueno, este es el corte de Martín. Me llama la atención que parece que toda la escena se creó ayer prácticamente, porque la World Cup dice que la primera es de 2019, el año pasado prácticamente. Y si es verdad que, claro, por el COVID y todo eso, este año no ha habido, ¿solamente hemos tenido una World Cup? Pues yo creo que sí. O sea, es que yo creo que Fortnite también es un juego que competitivamente hablando se ha dado mucho de bruces. Ya hemos visto que también es muy distinto a otros sistemas, ¿no? Es el propio juego el que crea los torneos. Al igual que si tú juegas otros juegos, tienes torneo el domingo, lo que haces es crear en base a ese torneo pues una partida personalizada, te pones contra los miembros del otro equipo, lo planeas todo, juegas. Aquí era el propio juego el que ponía dentro de su propio sistema los torneos, tú te apuntas. Entonces ha tenido una visión como distinta. Ya hemos visto además que ha dicho Fortnite ha soltado muchísimo dinero. A 100 millones ha comentado. Sí, sí, muchísimo dinero, pero también yo creo porque es que han hecho cuentas y la cantidad de gente que debía estar participando, a mí me parece increíble. Pero bueno, se han metido en los esports un poco a golpe de talonario y sobre todo por la importancia brutal que es que este juego ha tenido en las masas de chavales jóvenes, que yo me acuerdo cuando he estado a lo mejor juntándome con gente del instituto porque daba clases de refuerzo y tal, como experiencia personal, todos los chicos chicos hablaban de Fortnite. O sea, todos los chicos estaban con el Fortnite, tenían a lo mejor mochilas de Fortnite, y eso a lo mejor a la gente un poco más mayor se nos ha quedado un poco de lado porque no hemos estado en contacto con ellos, pero mucha gente joven ha estado en contacto con el Fortnite todo este tiempo, y muy rápido ha crecido, más de lo que queremos, un poco ver, pero porque nosotros, yo siempre lo he mirado como un juego más para niños, pero creo que hay también mucha gente mayor jugando. Sí. Sobre todo, yo me quiero centrar en una cosa, esto no lo ha comentado Martín, pero técnicamente hablando, los Battle Royale se han metido en los eSports por un poco la importancia que han tenido, porque creo que lo comenté en el primer programa, pero técnicamente esa aleatoriedad que tienen a la hora de lootear, de caer en un determinado sitio, que estén las armas que tú quieres, que el enemigo no coja los elementos antes que tú, todo ese tema, si se pone sobre la mesa, no es un sistema 100% justo, ya que no depende de ti o de tu habilidad como jugador. Entonces ha sido un sistema muy difícil de implementar, además de que hay 100 personas jugando a la vez, y eso, llevarlo un poco a la práctica, a un modo espectador para tú poder estar pendiente de lo que pasa en la partida, yo creo que se hace muy difícil. Aún así, ahí está Fortnite repartiendo los billetes y toda la importancia que ha tenido desde el año 2018-2019, como tú dices. Sí, se ha juntado efectivamente la estrategia y el azar, y al final pues ha funcionado. Yo tampoco sé cuánto tiempo, porque una cosa es la moda, la tendencia de lo que se habla en la calle, y luego, como todo en esta vida, se quedarán los que realmente quieran jugar al juego más allá de porque sea popular. Y es verdad que esto va tan rápido, que yo no sé si hoy le preguntamos a los niños, ¿seguirían, niños o no niños, seguirían con Fortnite o ya están en el Fall Guys? O porque es que va todo a una velocidad. Pero es verdad que Fortnite ha tenido una cosa muy inteligente, yo viéndolo desde fuera, mi humilde punto de vista, y es que ha sabido reinventarse y renovarse, tanto por los cambios en el mapa, los eventos que van metiendo, que da la sensación de que no se han conformado con hacer lo que ya funcionaba, porque posiblemente si se hubieran quedado ahí, el juego del primer año no hubiera pasado. Gran parte del éxito, como tú dices, que ha tenido Fortnite ha sido el increíble nivel de trabajo que ha tenido. O sea, me mencionaba Martín, porque yo, claro, yo no tengo el juego, no lo he probado. Entonces, él me ha dicho que yo me quedaba flipando. A lo mejor cada semana tenían una actualización, no solo que tocaran estadísticas de armas o regularan ciertas cosas, sino que a lo mejor cada semana pues te cambiaban una parte del mapa, te metían un vehículo nuevo, te metían un arma nueva, cada 2x3 te están sacando nuevas skins, te están poniendo eventos dentro del propio mapa. O sea, luego quiero, antes de terminar, comentar un par de cosillas que han hecho en el Fortnite, pero me parece increíble el mimo que le han metido a un juego que cada 2x3 te lo están refrescando para que no sea igual que la semana anterior. Sí, sí. Y en la escena eSport parece que está cobrando fuerza, ¿no? Como nos comenta aquí el compañero. Sí, ha tenido mucho más impacto del que yo pensaba en un primer momento. Cuando me dijeron de crear en el equipo la squad de Fortnite, dije, hombre, no será para tanto. Pero claro, con gente como Martín que te lo explica de esta forma, ¿cómo no hacerlo? Y bueno, yo aparte también le he preguntado a Martín, porque esto me lo ha contado un poco en términos internacionales, ¿no? De tema internacional le he dicho, pero ¿también hay competición en España? Porque yo estoy acostumbrado al tema de Fighting, al tema del LOL, y hay competiciones exclusivas de España que se hacen en zonas más locales, no tan internacional. Y bueno, él me lo ha explicado en un audio cortito, que si quieres lo puedes poner, que además tiene un par de reflexiones muy interesantes. Vale, pues vamos a ver la situación del Fortnite a nivel competitivo en España. Bueno, pues hablando un poquito del tema de competiciones en España, he de decir que Fortnite nunca apoya mucho los eventos presenciales. O sea, Fortnite nunca da muchas facilidades para que la gente organice eventos presenciales. De hecho, se hacía con un sistema de puntuación externo, que es el War Legend, que lo mismo alguno conocéis, si no, es un sistema francés que hizo un hombre francés. Y nada, o sea, nunca apoya mucho eso, siempre ha sido como torneos propios suyos online, siempre ha apoyado sus torneos propios online, nunca apoyaba mucho a los torneos externos, pero bueno, aún así se han celebrado varios, se han hecho torneos en cibers por España, ¿sabes? Que te enfrentabas con gente de otros cibers y te enfrentabas al fin y al cabo para ver quién es mejor. También han estado las Dream Hub Valencia y Dream Hub Sevilla, y después estuvo la Gamer G es a la que yo asistí, que la Gamer G costaba una clase de clasificatorios los primeros días, durante el viernes y el sábado, y después el domingo la final. Yo allí fui con Ran Lodge, que estaba allí Artic y yo, y nada, disputé con un amigo mío, Dani, disputamos los clasificatorios, nos clasificamos para la final y después en la final, bueno, hicimos lo que pudimos, no fue nuestro día, pero bueno, se hizo lo que se pudo. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, ya que encima conoces a gente muy buena, que pues, ya pudo ser Prisionero, Diego GB, Borwen, muchos los conoceréis porque, por ejemplo, estos tres fueron al Mundial de 2019 representando cada uno a su equipo, pero sobre todo representando a España. Y nada, la verdad es que las fases presenciales, digamos, son de los mejores eventos que puede haber, ya que en el mundo de los eSports, de los videojuegos, al fin y al cabo, cada uno compite desde casa. Y lo mismo tu dúo, tu trío, o gente de tu squad, o gente que conoces, que hablas a diario con ellos, no les has visto nunca en personas. Entonces, en estos eventos presenciales es cuando por fin puedes conocer a tus compañeros de verdad, ¿sabes? No simplemente hablar por un micrófono. Y nada, esos son los eventos que ha habido en España. No ha habido mucha cosa en España, la verdad, bueno, ni en España ni en ningún lado, ya que Fortnite nunca lo apoya mucho. Han estado las DreamHacks, ya sea por Alemania y alguna por NA, pero Fortnite siempre apoya más sus eventos online que sus eventos presenciales, la verdad. Qué curioso esto que comenta. Yo estaba mirando, digo, vale, hay que distinguir entre torneos organizados por la propia Epic y luego los externos. Es decir, tú montas, no sé, un salón del manga en Valencia, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero no es un torneo que tenga una validez oficial. Aquí lo dice él perfectamente, el DreamHack sí, pero es verdad que no hay demasiados. Yo no sé, porque antes, fíjate, recapitulando, antes de meternos en España, estaba yo pensando lo de los 100 millones de la World Cup, el dinero que mueve. A mí me suena mucho, pero tú que controlas demás juegos competitivos, en comparación con otros juegos, tipo el LOL, tipo los Fighting Games, ¿hay mucha diferencia o no? ¿En qué nivel económico de retribución está más o menos Fortnite? Yo creo que Fortnite está a la cabeza. O sea, ¿sí? Sí que es verdad que tanto en el LOL como, por ejemplo, en el Dota también se reparte mucha pasta, pero yo creo que los premios que repartió Fortnite en esa World Cup eran muy, muy altos, ¿eh? Muy, muy altos. Uh-huh. No sé de cifras cuánto está moviendo ahora el LOL. En Fighting Games ya te digo que sí, porque tú ganas un torneo importante de Fighting Games y dependiendo del juego que sea, a lo mejor te puedes llevar como mucho, no sé, a lo mejor estoy hablando un poco de lo que creo que me acuerdo que vi en una entrevista, que eran 3.000 euros a lo mejor. Madre pero a la mínima mía. de que estés viajando a Japón y el viaje y todo y tal, al final no te llevas tanto dinero. Bueno, que Nintendo te regala un mando, ¿eh? Si ganas un torneo de Smash. O sea, que imagínate tú el nivel. Mirándolo por ese lado, ahora a lo mejor con la salida del personaje este de Minecraft te regalan un cubo de tierra, quién sabe. Pero bueno, volviendo, recapitulando la situación en España, yo creo que lo fundamental es el factor social, ¿no? El vivir la esencia, la energía que se transmite en este tipo de eventos, eso no tiene comparación. Yo te digo, como ha contado Martín, hemos tenido grandes experiencias en torneos presenciales. Yo recuerdo el que ha dicho él, en la Gamergy. Pero quitando lo bueno, también recuerdo que el tema de Fortnite se gestionó muy, muy mal, ¿eh? Sobre todo, como digo, el de la GamerU, porque hubo muchos problemas técnicos. Claro, tuvieron que traer 100 ordenadores ahí a un sitio. Claro. Muchos no eran iguales, algunos resulta que daban tirones, funcionaban unos mejor que otros. Tú te llevabas tu periférico, pero claro, el ordenador era de allí. Se retrasó muchísimo la hora de inicio de torneo. Vamos, yo recuerdo salir del IFEMA con Martín y un par de compañeros más a las 10:00 de la noche. O sea, madre mía. Fuimos los últimos que salieron del IFEMA. Fuimos nosotros y después el conserje casi, cerrando la puerta. ¿Cómo retransmites o cómo casteas a 100 personas a la vez? ¿Dónde se pone la cámara para contárselo al público que está allí asistente? ¿Cómo lo haces? Pues mira, básicamente yo no sé si habrá cambiado el sistema, pero aparte, había como unas teles alrededor del recinto ese. No recuerdo ahora mismo que hubiera, por lo menos en el recinto, casteo propiamente dicho, sino que había pues simplemente retransmisión, al menos el primer día, que es el que yo estuve. Luego también creo que es que deja uno de los personajes, uno de los 100 personas, era la propia organización, que era un personaje que se dejaba morir y claro, con la cámara in-game iba mirando las cámaras de los distintos, pero sí, es una locura de castear. A mí no me parece lo más bonito del mundo, ¿eh? Yo creo que es más divertido jugarlo que verlo casteado, pero bueno, se puede hacer, porque creo que lo hicieron con lo de el torneo ese de youtubers y tal, en el que estuvieron Rubius y Lolito y demás, sí que lo estuvieron casteando y tal, así que bueno, supongo que es difícil, pero se puede hacer. Bueno, lo que parece claro es que la escena de Fortnite está más viva que nunca, ¿no? Que está en su mejor momento. Yo te diría que yo no sé si ahora está en su mejor momento. Yo creo que ahora hay una especie de declive del Fortnite. Vaya. Hace poquito. Yo creo que su mejor momento lo tuvo hace meses. Lo comenté con Martín y estamos de acuerdo en que es un juego potente. Poco a poco creo que ha perdido ese frescor de las actualizaciones semanales, ya no lo actualizan tan a menudo. Entiendo que es un ritmo pues muy difícil de mantener, ¿no? Pero bueno, ya mucha gente lo está dando por muerto y tal, pero yo creo que aunque ha perdido jugadores, ahí sigue. Siempre que el juego se ha vuelto repetitivo, la propia compañía ha hecho algo para remediarlo. Según me ha comentado Martín, esta temporada le han dado a todo una estética como de Marvel, ¿no? Que ha hecho que volver a mucha gente que le gustan los cómics, las películas y tal, pues a lo mejor esas skins y esa temática le ha gustado mucho. Y aunque es verdad que debido al COVID se ha cancelado, como hemos dicho, la World Cup y ha sido un pequeño chasco, la gente, bueno, como Martín, que sigue estando al día de las actualizaciones y tal, yo creo que al final le acaban dando mucha vida, ¿no? Yo no sé si a lo mejor está destinado a ser como el LOL, que parece imperecedero, pero yo creo que aún le queda guerra por dar. Ha sufrido algún, yo creo, daño con salida de nuevos competidores, Valorant, algún que otro eSport más que está por salir, que ya también se ha pasado un poquito el hype, ¿no? Pero sobre todo de los Battle Royale. Pero bueno, yo no soy tan optimista como Martín en que vaya a seguir tantos años. Él quiere que siga esto siempre. Pero bueno, creo que todavía algo de vida le queda al juego. Hombre, es que un jugador de eSport, de un juego concreto, lógicamente quiere que dure lo máximo posible. Si no, imagínate, ¿no? Tantas horas destinadas a un juego o un deporte o como lo queramos denominar y que desaparezca, que eso no va a ocurrir, ¿eh? Al menos a corto o medio plazo yo no lo veo probable. Y hay una realidad, el juego sigue gustando, el juego tiene el apoyo, lo has comentado, de Marvel, de Star Wars, de grandes estrellas de la música internacionales. Se ha convertido en un evento o parte de la cultura de masas, que trasciende lo que es la propia cultura del videojuego. Y eso está ahí. Sí, yo es que quería además finalizar con eso, ¿no? Que me acuerdo que se han hecho eventos musicales de, me acuerdo ese evento que hicieron con Marshmello, ¿no? Que en el propio sí. Mapa salía más un concierto de Marshmello, así tema electrónico. Y bueno, y en época de pandemia creo que también un rapero tan importante estadounidense como Travis Scott, que anunció una nueva canción dentro del propio juego. Entonces, en el propio juego, me acuerdo de haberlo visto. En el propio mapa salía un Travis Scott gigante de repente del cielo con un montón de efectos ahí dando un concierto como una galaxia así saliendo. Si no lo habéis visto, yo os animo a buscarlo en YouTube, poner Travis Scott Fortnite, porque ese concierto retransmitido por gente que lo estuvo viendo es de lo más espectacular que yo he visto en un videojuego, ¿eh? Bueno, pues con esa imagen mental nos vamos a quedar. Arctic, ha sido un placer hablar de Fortnite, de la escena competitiva y, bueno, de manos también de esos audios de alguien como Martín, que entiende la escena perfectamente. Sí, muchas gracias a ti, Sergio, por haber dado cabida a esto. Muchas gracias a Martín por su inestimable ayuda, por esa claridad que me ha dado para poder explicar el tema. Y espero a los oyentes, que aunque haya sido una sección un poco distinta, poniendo ahí trozos de audio, que les haya gustado y que lo escuchen con atención esta semana y puedan incluso llegar a interesarse por estos temas. Seguro que sí. Lo dejamos en este punto y acabamos ya. Pues toca despedirse, poner punto y final a este programa, un programa variado, un programa donde hemos hablado de presente y de futuro, ¿eh? Porque ahora ya con las nuevas consolas, los debates que se plantean, pues bueno, ya veremos cómo vamos saliendo de todo eso y lo bonito que va a ser en un año, en dos, en tres, volver a programas de este tipo donde se planteaban temas que a lo mejor quedan ya caducos, quién sabe. Bueno, Tony, que nos vemos este jueves con un contenido muy especial para mecenas. Efectivamente, yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo y con muchísimas ganas de que lo escuchen, pero yo aviso ya que la semana que viene yo lo tengo imposible, tengo comida familiar y un escape room, si no nos lo prohíben, pues veremos, y está el fin de general muy a tope, pero deseo lo mejor aquí en el batallón. ¿De qué es la Escape Room, por curiosidad? Del Señor de los Anillos. Mira, interesante, interesante. Pues ya nos contarás qué tal sale aquello. Juanjo, lo mismo, nos despedimos ya. Sí, yo decir que muy contento por el programa de esta semana, muy interesante, muy, muy entretenido. Y después que estoy deseando que llegue ya la nueva generación, no veo ya el día en el que podamos disfrutar de todo lo que manda. Bueno, ponte los guantes blancos, si haces algún unboxing. Super Mario, ¿no? Me pongo los guantes blancos. No lo sé. Eso lo hizo Iwata. Claro, lo hizo Iwata, por eso lo digo. Bueno, ya veremos, vamos a dejar ahí en el aire. Y Atreides, pues también nos vemos el jueves. Pues sí, ese contenido de mecenas tiene una pinta estupenda, espero que les guste. Y el jueves lo oirán. El jueves lo oirán, esto es el Batallón Pluto, yo soy Sergio y nos vemos aquí como siempre. Un saludo, amigos.